Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 46 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, cuando hacemos quincenal. Bueno, sí, hacemos quincenal. ¡Hola, Ramón! Está aquí Hola, conmigo Ramón Esquirola. Rey. Pero bueno, Esquirol, tú que me haces estar aquí en el podcast en plena huelga. Mamarracho. ¡Qué vergüenza! ¡Otro desahucio! ¡Otra ocupación! Bueno, y eso, yo soy Adriana Izquierdo y estamos aquí para hablar de cine. A veces. Y a veces. Y yo iba a decir algo y se me ha ido de la cabeza. ¿Qué, de bueno. qué vamos a hablar en este episodio? Ah, es verdad, el sumario, sí. El sumario, Ramón. Sí, dinos el sumario. Pues volvemos a hacer un programa más o menos normal con varias secciones y un estreno de sección nuevo con maravilloso nombre elegido por la señorita Adri. Chan, y chan. En este caso vamos a comentar algunas cosas sobre los snobs del stop motion en la sección primera plana, donde comentaremos alguna noticia barra enlace de los mundos internetiles que nos hemos encontrado por ahí. Luego, en la última película, hablaremos de las películas que hemos visto en las dos últimas semanas, o quizá más, incluyendo el revisionado anual clásico de Adri, con su subidón HD en esta ocasión. Mira, no me juzgues. Tendremos la sección sorpresa, que ya diremos luego el nombre y todo eso. Y por último, haremos ese recopilatorio misceláneo catching especial de comentarios de los oyentes con temas más o menos interesantes que podremos hablar de ellos aquí para disfrute de todo el mundo, o quizá no, quién sabe. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Que, bueno, ¿qué pasamos o qué? ¿A la siguiente sección? Sí, debemos empezar ya, yo creo. Venga, hablando empieza tú. En primera a ver, ¿qué te plana pasa con los snobs? Vamos a ver. De, bueno, en fin, hay cosas, los británicos a veces son inteligentes normalmente, tienen un humor refinado, pero en este caso creo que el humor se le ha ido de las manos a un tal David Cox, que en un bonito post de The Guardian lo titulaba más o menos algo así como: dejad de admirar Frankenweenie, ¿por qué el stop motion no me emociona? Y básicamente el artículo era una especie de generalización absurda sobre el stop motion y compararlo con la gran capacidad tecnológica del CGI y cómo la única razón por la que el stop motion realmente se sigue haciendo en Hollywood es porque es más barato que hacer el CGI, pero que no tiene ninguna ventaja artística, por así decirlo. Resumiendo muy mucho todo lo que decía este buen hombre, o algo, que vamos a llamarlo de alguna forma, pero hacía comparaciones tan horribles como decir eso, que las películas que se habían estrenado este año, que parece que este año ha sido el gran año del stop motion de los últimos años, como The Pirates, Band of Misfits, o como se llamó en Estados Unidos, In an Adventure with Scientists, y también otras películas como Paranorman, o ¿cómo se llama esta otra? Que se me ha olvidado ahora mismo, sí, Frankenweenie misma. Que no recaudaban apenas dinero comparado con lo que una película aburrida hecha en CGI como Hotel Transilvania había hecho en todo el mundo. Y claro, básicamente al final terminaba por llamar snobs del stop motion y a todos los que preferían el stop motion sobre el CGI por motivos de realismo o de que era más artístico y demás. Y eso parece que a Adri yo creo que le cabreó más que a mí por la reacción cuando me comentó algo sobre este artículo. ¿Qué tienes que decir, Adri? A ver, el tema es que realmente a mí lo que me cabrea de todo esto es los ataques directos que hay siempre en el mundo de la animación con respecto a la tecnología que se utilice. Que yo siempre he defendido mucho el motion capture, que los más tradicionales son anti-motion capture. Y ahora tenemos también que soportar a los que dicen que el CGI es mejor porque hacen todo lo que hace el stop motion y más. A ver, es que a mí esa manía de ir a la por la tecnología cuando son herramientas que se utilizan teniendo en cuenta varios factores, y el hecho de que él utilice el argumento de que es más barato me parece lo más demagogo que he visto nunca. Porque además, pienso por ejemplo en Fantastic Mr. Fox, que es una película que habría perdido la mitad de su encanto si no hubiese sido en stop motion. Y no es stop motion porque fuese más barato, sino porque artísticamente es el look que le querían dar. Yo puedo entender que se critiquen ciertas ciertos extremismos. Por ejemplo, yo creo, hablé aquí el año pasado de A Letter to Momo, una película de animación japonesa que tardaron 7 años en hacer porque decidieron hacerlo con animación tradicional. Y yo, mira, yo lo siento mucho, Hiroyuki, pero tu película parecía hecha con ordenador y has tardado 7 años en hacerla y te has gastado muchísimo dinero con algo que podías haber hecho por ordenador muy bien. O sea, los extremismos, no, pero bueno, es que este tío no deja de ser otro extremismo más, pero en este caso en contra del stop motion, que parece que es de modernos o algo. Sí, sí, da esa impresión. A mí hay dos cosas que me fastidiaron bastante. Lo primero, decir que el stop motion es un género, como si todas las películas de stop motion tuvieran el mismo nivel de calidad o algo así, o no sé, no lo entiendo para nada, porque es una técnica de animación más. Pero que él diga que es más barato hacer una película que su equivalente de CGI, está dando la razón cuando hay películas que cuestan mucho menos hechas en stop motion que son mejores que otras que cuestan 5 veces más. Por ejemplo, la última de Rec, comparándola con una película que es el tótem último de stop motion de los últimos años, como es Coraline, que me encantó y que creo que es una grandísima película. Coraline es mucho más barata que Rec 4, y sin embargo me parece como es que está en otra galaxia a nivel de calidad. O sea, comparar simplemente a nivel técnico, porque en una película se puede hacer más cosas porque está hecho en CGI y la otra no, pues vale, a lo mejor hay una limitación técnica, pero a nivel artístico no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, la cuestión me ha hecho gracia sobre todo eso, cómo terminaba en plan sí. Snobs del stop motion, vuestra opción es la opción barata. Como sí, diciendo, eso, claro, basura. Reducirlo todo a eso, o sea, dices, en vez de cerrar el artículo con una frase jocosa así en plan tal, lo que has hecho es reducirlo todo a un argumento que es absurdo. Entonces, tío, te has tirado piedras contra tu propio artículo. Y además, una de las cosas que hablaba como una especie de, mira, hacen trampa, que es que se usa CGI mezclado con stop motion, pues igual que se utilizan efectos especiales mezclado con stop motion o en una película de acción real. Pues claro, es Franklin Winnie mezcla efectos digitales con stop motion, lógicamente. Porque si puedes hacer que una película luzca mejor utilizando una nueva tecnología, pero sin sacrificar tu técnica artística, por así decirlo, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Es que, en fin, este sectarismo en cuanto a todo lo moderno es mejor o algo así, y todo lo antiguo o todo lo es contrario, mejor. Sí, también, lo contrario también. Pues no criticar la herramienta me parece absurdo. ¿Sí? Es como calificar una película de menor, digamos, por ejemplo, por haberse grabado con una Canon 5000 en vez de con celuloide. Es como, es la técnica. Las dos te van a dar cosas distintas y las dos tienen ventajas y tienen inconvenientes y ya está, pero es una puta herramienta. Pero bueno. Pasemos a otro tema un poquito más ligero y menos lleno de inquina y de maldad. Comenta, Adri. Pues a ver, la cosa está. Me voy a enrollar un poco porque creo que es un tema interesante. Y es que, bueno, los temas de taquilla es algo que siempre me ha interesado, la verdad. En plan, bueno, las audiencias de televisión e intentar averiguar por qué unas cosas funcionan y otras no, a pesar de que sea imposible saberlo. Y hace poco leí un artículo de Edward Epstein, que es un periodista americano que siempre ha escrito de política, pero en los últimos años se ha centrado mucho en Hollywood y tiene un par de libros al respecto y tal. Y hablaba un poco de este tema, resumiendo cómo estaba ahora mismo la situación en Hollywood con respecto a los datos de taquilla y los beneficios reales que tienen los estudios con respecto a la inversión que hacen en las películas y tal. Pues menos mal que ha resumido, por cierto, que es un pedazo de artículo. Sí, bueno, lo voy a resumir un poco, pero quiero contar los puntos así más relevantes porque creo que es bastante interesante, la verdad. O bueno, como a mí me gusta, a lo mejor luego es como, ¡ah, qué rollo! Pero bueno, que me enrollo. esto, que lo que básicamente la idea que él dice es que todos estos grandes titulares que siempre hay en los medios sobre la recaudación del primer fin de semana y tal, que desvirtúan mucho la realidad que hay ahora mismo en Hollywood. Es que, bueno, primero habla de que la taquilla ya no es tan importante porque, bueno, al comienzo de todo esto del mundo del cine en Hollywood, los estudios tenían sus propios cines y tenían lo que era la recaudación lo tenían más controlado, pero desde los años 40 eso ya no es así y ahora tienen que, vamos, entró un nuevo agente un poco en todo esto de la recaudación. Y claro, a ver, el tema es que, en Estados Unidos, cuando te dicen los datos de taquilla, siempre cuentan Canadá y Estados Unidos, que esto es algo que yo no sabía hasta que me vicié al HSX. Yo no sabía que estaba Canadá metido en los datos, pero sí, está Canadá en los datos. Y las cifras que siempre se dan son cifras proyectadas que hacen los estudios que realmente, la verdad es que están bastante ajustadas, pero no son las cifras reales, que ya nos dan. Utilizan multiplicadores a partir de lo que recauda una película el viernes y eso ya nos da un poco una idea de cómo funciona esto y de lo con pinzas que hay que coger todos esos datos de los primeros fines de semana. Y luego eso, de la cifra que se suele dar de la recaudación, el 50% se lo queda el exhibidor, que es entonces de la mitad la distribuidora y el estudio tienen que quitar lo que se han gastado en la promoción de la película, que ahora mismo, por lo que decía Epstein en su artículo, ronda una media de 40 millones de dólares en las películas de los grandes estudios, que me parece una burrada gastarte 40 millones de dólares en publicidad, pero claro, sobre todo teniendo en cuenta lo que voy a decir después, pero bueno. Esto, y que bueno, que al final el tema de la recaudación del primer fin de semana no tiene tantísima importancia porque hay muchos otros factores en juego, que realmente los estudios lo que miran es la cantidad acumulativa de las diferentes ventanas de explotación. Porque bueno, también lo de ser primero el fin de semana no significa nada, porque a lo mejor hay fines de semana en Estados Unidos que te cagas 200 millones de dólares y otros fines de semana que recaudan 40 y da gracias. Pero bueno, esto, me gustó mucho el ejemplo que puso, porque por ejemplo Moonrise Kingdom, que es una favorita de este podcast, se estrenó en 4 salas y poco a poco fue abriéndose hasta llegar las casi 1000 y duró 20 semanas en cartel. Y a la vez se estrenó Men in Black, que se estrenó en 4000 salas y a la tercera semana estaba muerta. Entonces, claro, a la larga, por mucho que la cifra inicial de Moonrise Kingdom no era para un gran titular de recaudación y la de Men in Black sí, a la larga Men in Black ha sido infinitamente más, es que me sale la palabra en inglés, profitable, rentable que Men in Black. Pero bueno, ese es el ejemplo que él ponía, pero hay 8% cada semana en Estados Unidos. Y luego, así un poco por ya cerrar, lo que decía era eso, que todos estos grandes titulares de la prensa que se dedican solo a dar las grandes cifras o los récords o lo que sea, desvirtúan mucho o dan una imagen muy equivocada de lo que pasa en Hollywood, que ahora mismo la mayoría de la recaudación, o sea, de los ingresos que obtienen los grandes estudios, no proviene de la taquilla. Solo un 20% se recauda en taquilla y todo lo demás se recauda en el resto de ventanas de explotación, que son el DVD, la televisión, el pay-per-view y tal, que de hecho es lo que decía, que ahora mismo lo que más dinero les da es la venta de su propiedad intelectual, o sea, de su catálogo de películas y de series a los canales de cable. Que uno de los ejecutivos de Time Warner le había dicho que fácilmente el 85%, 90% de sus ingresos venían de eso. Y claro, piensas en el sistema de ventanas que lleva funcionando así años y años en Hollywood, que todo el mundo piensa que cómo va a funcionar el resto de ventanas depende del tirón que tenga en la taquilla una película. Esto ya está cambiando mucho y llegará un punto en el que tendremos que dejar de hablar de cifras tan absolutas en plan de el primer fin de semana, que lo que decía es eso al final, que realmente se están perdiendo la historia, los medios, porque dan el primer dato este que les dan el primer fin de semana y adiós, y realmente no investigan cómo se comportan luego realmente de cara al estudio las películas. Sí, algo tan mínimo como por ejemplo la rentabilidad por sala, que eso siempre sí. Se lo callan como putas todo el mundo. Es verdad. Sí, que hay muchas películas en Estados Unidos que se estrenan, hay estreno limitado, que son las que no llegan a 100, bueno, ni a 100, ni a 80, ni a 50 probablemente salas en todo el país, que son muy pocas, pero la rentabilidad por sala es brutal. Y claro, esas películas son las que luego van creciendo poco a poco y van ganando dinero. Pero es muy fácil hacer, bueno, muy fácil, como, a ver, no muy fácil, pero muy fácil hacer 40 millones de dólares en un fin de semana si tienes 4.000 salas en todo Estados Unidos. Y si añades el IMAX, y que ahora ya lo cuentan todo, el IMAX y el 3D y todo esto, pues en fin. Que al Sí. final, esto, que a mí me, o sea, a mí me parece interesante porque, a ver, quiero decir, si tus licencias de televisión te dan tanto dinero y además que no tienes que hacer tanto esfuerzo publicitario en la televisión, llegará un punto en el que los estudios tendrán que cambiar un poco, porque no te puedes gastar, por ejemplo, eso, ¿cuál es la que decía en el artículo? Que ahora no me acuerdo, una peli, creo que fue John Carter, no, John Carter Sahara. fue 100. Sahara, que se gastaron 80 millones de dólares en promoción. 80 millones para ese fracaso de taquilla que fue Sahara. O bueno, John Carter, que se gastaron 100. 100 y 250 de presupuesto. O sea, Hollywood, en serio, focus. Sí, No no, puedes. y hace tiempo además leí otro artículo en el que hablaba precisamente de la diferencia que había entre rentabilidad en taquilla y cómo había películas que luego funcionaban muchísimo mejor en el videoclub, ¿no? Cómo había películas que a lo mejor en cine no funcionaban porque no llegaba el tipo de espectador que va al cine y sin embargo luego eran de las que más dinero daban a los estudios una vez llegaba al mercado del alquiler y era una cosa muy curiosa. Pero de todas formas, claro, el motor de todo esto sigue siendo el primer fin de semana del cine, porque es como vamos a crear un producto, una franquicia Claro. potente, una propiedad intelectual potente con ese primer fin de semana. Por un lado, Es que les todavía está la entiendes, mentalidad número uno en USA. Es claro. la mentalidad esa. Por un lado, les entiendes, porque su modelo de negocio que más o menos funciona para ellos es ese. Pero luego miras las cifras de cuánta gente va al cine, cómo ha ido descendiendo la gente que va al cine, cómo realmente de todo lo que se estrena. Hay muy pocas películas que son las que dan la mayoría de la rentabilidad a todas las demás. Es decir, hay cuatro películas en cada estudio que son las que hacen posible que se hagan 40 en ese mismo estudio que son deficitarias. Entonces, Claro, a ver, es un es que modelo que tiene un defecto de base realmente. esto afecta mucho porque luego piensas en los exhibidores. Los exhibidores les da exactamente igual que una película haga 30 millones o 40 millones o 100. Lo que ellos quieren es que la gente vaya al cine y la asistencia a los cines está bajando desde hace trillones de años. Trillones. Y claro, al exhibidor se me ha ido la cabeza. Ah, sí, esto. Una película, por mucho que recaude muchísimo o atraiga a las masas en el primer fin de semana, si a la tercera semana muere, pues a tomar por saco. Quiero decir que una película que te aguanta 20 semanas en cartel, a la larga también es mejor para el que la está proyectando en sus salas. Quiero decir que llega un punto en el que eso que yo digo, vale, todavía siguen con la mentalidad del número uno en USA y sí que es verdad que eso crea marca y que luego te funciona mejor también de cara afuera o lo que sea. Pero claro, si te pones a mirar con lupa todas estas cosas, llegará un punto en el que tendrán que plantearse si les compensa hacer tantísimas blockbusters que cuestan ese dineral y que son deficitarios al año. Pero claro, Sí. yo entiendo el verano. El verano es una época muy buena que haces todo el blockbuster, que luego además llega el pasan justo los meses estos que tienen embargo y llega la Navidad y te sacas precisamente los Blu-rays del verano y tienes ahí que chinky ching. Pero el resto del año, no sé. En Ay, fin. amigos, el complejo mundo económico y financiero alrededor del cine. Ay, me voy a hacer de oro Es con una tan patente o interesante. algo. Sí. No, el artículo desde luego es bastante profundo y explica muy bien todo el asunto tal y como está ahora mismo y lo que puede venir para adelante. Porque, claro, todo el tema del el vídeo bajo demanda, que por cierto en Estados Unidos es algo que está pisando con fuerza para distribuidoras independientes el tema de estrenar en vídeo bajo demanda muchas películas, pues a Claro, es que ver es eso. Luego cómo influye eso luego. han entrado Netflix y Hulu y todas estas en el juego. Y también está ayudando a desbaratar un poco todo el sistema de las ventanas de explotación. Pero, en fin. Sí, a Pero ver. claro, cuando las películas cuestan 150 millones para hacer, evidentemente la presión de conseguir la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible está ahí. Es evidente. Sí, no, desde luego. El cortoplacismo cuando se juega con tanto dinero es entendible. Y podemos terminar con el último de los temas para hablar, con otro tema totalmente distinto y emocionante. que era algo así como del mito de tan malo que es bueno. Un artículo de Matt Singer en Critic Wire, ese blog tan molón de la red esta IndieWire o como se llame, en el que, bueno, hablaba del caso de una película de los años 80 que hace unos pocos años un tal Zach Carlson pagó $50 por una copia de esa película de serie B, acción de serie B, llamada Miami Connection, que no se había llegado a estrenar. De repente la sacó, la restauró, bla bla bla, y se convirtió en una especie de clásico de culto. Y a raíz de eso surge un poco un tema que es un poco eterno, ¿no? El tema de, ¿una película es buena porque simplemente te lo pasas bien viéndola? Y hablaba de, precisamente, de el problema que hay hoy en día de ver las películas con una superioridad intelectual, que es esta moda horrible, para mi entender, de ver películas malas para reírse de ellas y eso, generar un entretenimiento personal con eso. A mí me parece horrible, ya lo digo. Pero hablaba también de otro tema que me parece muy curioso, y es que efectivamente se pueden distinguir distintos tipos de calidad en este tipo de películas horribles que te pueden gustar o no. Y es que hay películas como Plan 9 from Outer Space, Death Boot, que es una especie de clásico de serie Z por motivos propios, y que sería un poco la punta de lanza de ese tipo de películas, que son películas incluso autorales, ¿no? Que expresan un poco la sensibilidad artística de alguien, aunque lo hagan de forma horrible y tenga muchísimos defectos. Y luego hay películas sencillamente que son malas, porque, claro, como películas que han costado más de 100 millones de dólares hoy en día, que son malas, como puede ser, yo que sé, Jonah Hex, Gamer, y aquí citan Watchmen, pero yo me niego a citar Watchmen, ya te lo digo, Adri. Muerte a Watchmen. Bueno, que además decía Zack Snyder que estaba viendo Man of Steel como para el mismo rollo que Watchmen. Es como, mira, no, no jodas. Bueno, por lo que decías, que me aburro. Si esas películas que son consideradas malas, dentro de 50 años alguien hablará sobre ellas. Y, en fin, que ponía de manifiesto eso un poco, ¿no? Que hay que hablar, hay que disfrutar las películas porque son malas, o hay que disfrutar de las películas a pesar de sus defectos porque tienen algo que son realmente lo que las hace diferentes, las que les hace que puedas disfrutar de ellas viéndolas. Porque, evidentemente, yo que sé, películas como las de la troma de serie Z, como el ¿cómo se llama? El Vengador Tóxico, que a mí me gustan mucho, pero, o sea, son horriblemente malas, porque están horriblemente mal hechas, pero tienen algo que te divierten y que dices, joder, el que ha hecho esta película evidentemente quería hacer algo bueno y me identifico con lo que quería hacer y conecto y me gusta. Pero luego están películas que intentan ser buenas y son horribles. Y hay una línea ahí como muy borrosa entre este tipo de producciones y la manera de disfrutar de ellas o de considerarlas mejores o peores. No sé qué opinarás tú de este tema tan extraño. A ver, el tema es que no, es verdad que la serie B y la serie Z se llaman así por un motivo. Y sí que es cierto que cuando tú ves este tipo de películas malas o cutres o como lo quieras decir, las disfrutas en un sentido distinto al que yo creo que es la moda actual de es bueno porque es malo. Porque hay diferentes estilos de ser malo. Está es ser serie B y Z, que estás haciendo una película con otros medios o que tienes otras... En fin, si tú lo has dicho muy bien. Y que luego son conscientes de esas limitaciones. Claro, que son conscientes, sí, sí. Y luego está esta película es muy mala, pero como me río de ella, me lo paso bien. No creo que eso sea valorar una película por sí misma. Eso es lo que yo digo, el cine para ver con los colegas y la cerveza. O sea, eso no es ver cine porque veas una película, disfrutar de ella y entretenerte con ella por el hecho de que sea mala, sino a reírte de ella. También es verdad que yo creo que, o sea, no todas las películas malas se prestan a esto. O sea, es como una línea muy fina que depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho ver películas malas en los festivales porque se pasa muy bien con el público. Pero yo en casa no disfruto viendo Carnosaur. No, porque es una película mala que no tiene ningún tipo de aspiración artística de ningún tipo. Es simplemente mala. Entonces, pero a mí lo que me hace gracia de todo esto es que me hace... porque hay mucha gente que cree en esto de es tan malo que es bueno. pero luego rechaza películas cuyo tono está basado en ese principio. O sea, saliéndonos de la serie B, claro, que es pues eso, que están asumiendo lo que son. Pero eso, ves películas como ya lo hemos hablado aquí, Los Ángeles de Charlie o Shoot 'em Up, que a ver, son películas malas, pero son películas malas porque tienen una intención. Que sí, yo he visto a gente, yo conozco a gente que se ha tomado su tema en serio y todavía no me lo puedo creer. Pero claro, es como lo asumes, él es bueno porque es malo, pero luego lo otro no. O sea, a mí estas dobles morales me cabrean un poco. Pero bueno, no sé. Yo desde luego lo que no entiendo, porque bueno, en una película pues bueno, pasas un rato y ya está. Lo que no soporto, y aunque sea un pelín off topic, es la moda que hay ahora de seguir series de televisión solo por seguirlas y meterte con ellas y despedazarlas y verlas, o sea, el hate watching que llaman. Exacto. Como, no lo entiendo, de verdad tienes tanto tiempo libre como para ver cosas que solo las ves para despotricar y para defenestrar, es que no lo entiendo. Ay, yo tampoco. Algún día deberíamos hacer un club o algo, un club de perjudicados por esta moda, porque yo cada vez que me encuentro con gente así digo, ¿en serio? ¿Estás viendo una serie de televisión que tiene 24 episodios de una hora claro. con anuncios para criticarla en todo lo que tiene, en todo el episodio? Pues no. ¿Para qué vas a estar haciendo eso? Es perder el tiempo. Sí, porque además es lo que tú mencionabas antes, que llega un punto en el que la gente, o sea, influye mucho cómo te acercas tú a una película y las expectativas o lo que sea que tienes con esta película. Y lo mismo pasa con las series. Y si tú vas con esa superioridad moral, a la película le va a ser muy difícil superar eso, aunque, o sea, que pasa muchas veces de verlo, que me ha pasado a mí, de ir pensando tal, y luego no lo disfrutas tanto porque ya vas en modo hate. O sea, estás como con el chip, con la palanquita puesta en el hate en vez de en el medio. Y influye también mucho a cómo puedes percibir ciertas cosas. Y ahora, en la sección bonita y gloriosa que estabais esperando, como es la última película, vamos a hablar de las películas que hemos visto últimamente. Y bueno, yo hice una promesa, que no a la Virgen de Lourdes, pero sí en este podcast, de ver más cine español, y parece que lo estoy cumpliendo, no me reconozco. Claro, ¿quién soy? No tiene nada que ver con que ha coincidido que ahora han estrenado unas cuantas películas españolas buenas, ¿no? No tiene nada que ver, esto es totalmente aleatorio y random. Pero y bueno, la fiesta del cine tampoco tiene nada que ver. Tampoco, en absoluto, no tiene nada que ver con la fiesta del cine, que costase 2 euros ver Lo Imposible y otras películas. No tiene nada que ver. Bueno, empezando ya con las películas que voy a comentar. En primer lugar, he visto la última película de Fernando Trueba. ¡Fernando Trueba! Sí, no, muchachera, no, no, no, por favor. Protagonizada por Jean Roquefort y Aida Falk. Y además, alguien que cuando la vi en pantalla, porque no tenía, o sea, no, en mi mente no cabía que esta mujer estuviera aquí, pero también está Claudia Cardinale. Y era como, oh my god. Claudia Cardinale, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, una mujer de estas de la vieja escuela que ha envejecido natural, que es, parece increíble, pero es un milagro. Bueno, El artista y la modelo, la película que es de, además de habla francesa, de Fernando Trueba, que va, pues esto, estamos en torno de la guerra civil, una muchachita recogida por Lía, que la lleva a su casa para lavarla y darle de comer, y ahí está Mark Cross, que es un artista, un poco viejuno ya el hombre, como lo es John Roquefort, evidentemente, y llegan a un acuerdo de un poco utilizarla como modelo. La película trata básicamente de hacer un retrato del proceso creativo de este artista y de conocer al personaje de Marcos a través de los ojos de Mersa, la protagonista femenina joven y con carnes bien prietas, y a la inversa, de tal forma que es una especie de mirada ahí simétrica entre los dos personajes, muy pausada, muy que se recrea bastante. Está hecha en blanco y negro y además sin banda sonora. Y es un ejercicio un poco extraño el que termina siendo esta película, pero a pesar de todo tengo que reconocer que me pareció fascinante cómo se recrea la utilización de la luz, la fotografía, la manera tan sencilla de ir conociendo a los personajes y la forma de mostrar el amor por el arte, por la búsqueda de la belleza, por la belleza de la mujer. Es una película que se ve como que solo te falta una taza de té y un monóculo para verla. Realmente es ese tipo de película que puedes llamarla gafapasta. Pues a lo mejor esta sí, os admito que la llamé gafapasta. En cualquier caso, me parece muy recomendable. Adri, tú ya la hablaste por aquí y te gustó mucho, la verdad, que sí. Sí, me gustó mucho por los motivos que tú has señalado, así que no voy a añadir mucho. No hay mucho más que contar. Me parece una muy buena película, la verdad. Y me sorprendió mucho la protagonista femenina porque al principio pensé, va a ser la típica tía buena de que va a enseñar las tetas y ya. Pero no, yo creo que es muy natural y funciona muy bien en esa historia un poco de mostrar la belleza incluso en los momentos más complicados y difíciles. Y luego he visto la otra como gran película española del año, junto con Lo Imposible, no por taquilla, sino por lo arriesgado de la propuesta. Y es nada más ni nada menos que Blancanieves de Pablo Berger. En No con... White of Pablo Berger. Con Maribel Verdú. Paul Berger. Sigue, sigue. Haciendo de Encarna o la malvada madrastra, también podemos decir. Y... Es Inma Cuesta, ¿verdad? Quien hace de Carmen de Triana. Sí. En fin, es que... ¿Qué se puede decir de esta película? El tráiler me pareció horroroso. Esto, ya lo digo, me pareció horroroso y decía, esto no lo voy a ver yo. Pero claro, con tan buenas críticas, al final no pude evitar verlo. Y sí, y la fiesta del cine, que también ayudó. Y nos encontramos con una adaptación de Blancanieves, muda en blanco y negro, pero que no es solo un ejercicio de estilo, sino que es una adaptación muy bien hecha y muy consciente de la historia que quiere hacer, con una atmósfera y un estilo muy concreto, que hace un auténtico homenaje a Blancanieves y también a los cuentos en general, incluso con referencias bastante evidentes a la Blancanieves de Disney, por cierto, cuando presentan ahí a los enanitos y les van diciendo los nombres, que es un momento muy, muy logrado de la película. En fin... Es una historia típica de muchacha que pierde a su madre, no sé qué, el padre es un torero famoso que se queda postrado, la malvada madrastra se casa con el padre y la trata mal y sufre mucho y se pierde por ahí. Bueno, en realidad la historia tiene muchos paralelismos con Blancanieves y además juega de forma bastante consciente en algunos momentos, con referencias directas, sobre el cuento. Y me ha parecido una auténtica maravilla. Y vamos, sin peros y sin queja alguna de esta película. Y Maribel Verdú creo que es impresionante. Qué bien lo hace, qué mala es, qué bien está cuando está haciendo de mala y qué momentazos tiene. Se nota además que se lo ha pasado muy bien haciendo esta película porque, vamos, tiene que haber sido genial hacer ese personaje tan clásico con tanto carisma y tanta presencia en pantalla como tiene... El personaje de Encarna en esta película. La verdad es que la recomiendo completamente. Blancanieves es un must-see de estos que dicen los americanos. Vamos, hay que verla. Es una película imprescindible de este año. Que decía que además a mí me sorprendió mucho por lo sordido del personaje. Que tiene momentos bastante... Sí. Y está muy bien metidos en la película. En una película que está en... no sé cómo decirlo, Happy Place en general, aunque es cruel con algunas cosas, es muy película de Disney, muy, muy cuento, fábula de estas de pequeños que de sí, infantiles. Sí, como que tiene un tono muy ligero al mismo tiempo que muestra cosas muy oscuras y muy perturbadoras de vez en cuando para recordarte, pues eso, el elemento más trágico de la historia y todo eso. Sí, por eso que es muy habitual de las fábulas de cuando éramos peques. Sí, sí, completamente, la verdad, eso, me ha sorprendido muchísimo y tenías razón, Adri. Es muy grande esta película. Así que no puedo decir otra cosa. Oh, Dios mío. El próximo podcast va a ser en bucle. Tenías razón, Adri. Tenías razón, Adri. Tenías razón, Adri. Comenta por tu parte, ¿qué has visto? Bueno, el porno. He visto porno. Ese que has visto. He visto porno. He visto la última película de Steven Soderbergh, Magic Mike. Bueno, Soderbergh es un director al que Ramón sabe que tengo cierta manía. Sobre todo por, sí, en tus palabras, cierto, Soderbergh no me gusta, pero hay otro que sí. Ah, ya sabemos sí, cuál sí. Te gusta, el de los torsos. No, este no precisamente. Precisamente este es el Soderbergh que no me gusta. Hay dos Soderberghs en este planeta y uno de ellos le aborrezco, que es el de Full Frontal, y otro de, bueno, y el de Ocean's Eleven y tal, pues bueno, le acepto y no tengo nada contra él, pero tampoco me parece un director un poquito sobrevalorado. Un pelín, solo un poquito. Bueno, por cosas como esta es por las que se va a retirar del cine, que lo sepas, por comentarios tan negativos como el tuyo. Los cuerpos principales de Magic Mike son Channing Tatum y Alex Pettyfer, que son los dos protagonistas. Luego aparece por ahí Matthew McConaughey. Y luego de cuerpos secundarios tenemos a Matt Bomer y John Manganiello, que bueno, son más conocidos quizá por televisión. Han tenido, bueno, está en True Blood el segundo y Matt Bomer en White Collar, se llama. Bueno. Y aparece también Olivia Munn, que ahora está muy de moda con The Newsroom, que salía en Iron Man 2 también. Y vamos, sale dos minutos, no, pero sale muy poco, así que no veas la película por ella, Ramón, que te veo. No, tranquila, que no lo voy a hacer. El guión de Magic Mike, que no lo sabía, y mirando en IMDb me lo he encontrado, resulta que está basado, inspirado en parte, en la vida de Channing Tatum cuando tenía 19 años y era stripper. Y bueno, me quedé un poco así como picuet. Y lo que de lo que va Magic Mike es de, pues eso, es de un stripper curtidico que es Channing Tatum, que trabaja en un club y que por unas cosas pues conoce a un chaval que está en plan que no sabe si sube o baja en su vida, y ve a Channing Tatum que claro, que está rodeado de pasta y de fiesta y de tetas, y dice, yo también quiero esta vida. Y bueno, Channing Tatum se convierte en su mentor y tal. Y bueno, en fin. Apasionante. Y Channing Tatum es el intenso de la película, que está ahorrando para ser su propio jefe y tomar las riendas de su vida y todo esto. Pereza. Magic Mike es una comedia romántica con pretensiones. Porque hay un intento de... Yo entiendo lo que intentaba Soderbergh hacer con esta película, pero no lo ha conseguido. Porque intenta hablar sobre la vida y sobre la lucha para salir adelante de una situación o madurar o lo que sea, pero es todo bla. Está muy vacía. Realmente es entretenida, no es una película que aburra, pero no te cuenta nada, ¿sabes? Te cuenta lo mismo de siempre, con los mismos personajes de siempre, y no sé, yo creo que habría dado para más por el planteamiento que quiere hacer y lo que se nota que quiere contar, pero vamos, que no. Eso sí, machos, todos los que queráis, Channing Tatum y su doble ahí se mueven muy bien, para qué negarlo, que yo, si tuviese una colección de porno, me la compraría en Blu-ray para la colección, pero no es el caso. Y bueno, eso sí, Matthew McConaughey, que en su momento hablaban de él para premios, no sé qué. A ver, primero, está pellejo, no le pongas en una película de torsos, y segundo, no, o sea, Matthew McConaughey, porque en serio, ¿por qué este chico es actor? Yo nunca lo he entendido, porque es feo y encima es mal actor. Dime una película en la que esté bien Matthew McConaughey. Sí, hombre. Cri cri. A Time to Kill. Hace del jefe de los y de Lincoln Lawyer. Del club. Y... No me ignores, te he dicho dos películas buenas. Sí, he pasado de ti porque es que no he visto de Lincoln Lawyer. ¿Cuál es la otra que has dicho? Bueno, la de Tiempo de Matar con Sandra Bullock. Tampoco la he visto. Pues eso, que hace del jefe del club, el típico jefe que va de buenas, pero luego no, es como, mira, típico. Y eso, es un poco como una especie de barco yote, pero sin la parte ñoña. Pero es lo que decíamos, es una película que... Genial el momento, lo tengo que decir, en el que se ve a Joe Manganiello, que es, sí, bueno, el hombre lobo de True Blood, para que le pongáis cara y cuerpo, que se le ve tan feliz con sus gafitas de abuela, de estas que se pones en la punta de la nariz, cosiéndose con la máquina de coser. ¿Qué dices? El tanga. Ese momento tuve que pararlo para soltar todo lo que tenía dentro de la risa, porque es que me hizo mucha gracia. Que es lo que decíamos antes, es una película que ha costado 7 millones de dólares, que es nada. Y ha recaudado como 150, o por ahí. A lo mejor ha llegado un poquito más, pero vamos, 150 millones. Y es como... no ha tenido tanto éxito entre las mujeres como yo pensaba que iba a tener. Pero bueno, Magic Mike, queridos. Ya estamos esperando vosotros la decidís, segunda parte y la tercera. Vosotros decidís si la queréis ver o no. Supongo que va a ser que no. Espero que no. Mejor ver The Girlfriend Experience, que nadie la ha visto, y que está muy bien, a pesar de que parezca otra cosa que no es. Continuamos con otras películas que he visto yo, en este caso una francesa, La Delicatesse, la película del año pasado, de Stefan y David Fuenquinos o algo así, me niego a intentar pronunciarla de otra forma mejor, protagonizada por Audrey Tautou y François Damien, o algo por el estilo. Y es una comedia romántica que en principio puede parecer que es muy típica, pero no lo es tanto. ¿Y por qué? Pues os diré por qué. Tenemos a Natalie, que es la maravillosa Audrey Tautou, que encuentra el amor de su vida, todo muy de cuento, en un café, se quieren mucho, se casan, son muy felices, y un día, ¡pum!, se muere. Ese es el principio de la película. Y entonces, a raíz de esa pérdida tan horrible, hacemos un viaje temporal, un tiempo después, y nos encontramos como comienza una relación extraña con un compañero de trabajo sueco llamado Marcus, que es la típica relación amorosa más cotidiana y más realista. Y entonces la película intenta ser un poco construir una relación amorosa y una historia amorosa muy cotidiana, muy, muy sencilla, muy directa y más próxima que las típicas historias completamente de cuento, felices de la muerte, tipo cualquier comedia romántica de hoy en día en Hollywood que no te crees nada porque es ciencia ficción, pues intenta construir eso, además teniendo en cuenta lo que es el superar esa pérdida del amor de su vida por parte de la protagonista. Todo eso en un tono cómico muy logrado y un tono muy tierno y muy sencillo, que la verdad es de estas películas que te llegan completamente por su sencillez, por sus personajes y la gran química que hay entre los protagonistas, además de que Audrey Tautou está muy bien en esta película. O sea, se nota que es un personaje un poco, casi diría que hecho a medida para explotar sus posibilidades aquí actoriles en cuanto a cosas románticas y bonitas y tiernas que tiene esta mujer. Así que nada, es un poco una comedia romántica revelación que recomiendo efusivamente porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este género tan, yo qué sé, sobreexplotado y muy mal sobreexplotado. ¿No la has visto, verdad, Adri? No. Pero, esta no la has visto, pero la que se ha visto es Extraterrestre, ¿a que sí? La he visto. Esa sí la viste, la película de... Hace dos años Nacho, ya casi. De Nacho Vigalondo, efectivamente, que, en fin, protagoniza Michel Jenner y Julián Villagrán junto con otros grandes actores reconocidos como Carlos Areces y Raúl Cimas, en fin, que va, pues eso, un día que tenemos... está basado en hechos reales. ¿Quién no ha estado en el típico rollo de una noche que luego te lías y pasa algo porque no tenías que haberte quedado en su casa? Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos al protagonista que se queda en casa de Julia, que se llama Julio también, casualmente. Ajaja, qué gracioso. Es gracioso. Sí, bueno, a lo mejor no tanto. Pero bueno, Julio se queda en casa de Julia porque han pasado la noche juntos de alguna forma, después de una fiesta, bla, bla, bla, y se despiertan el domingo... Y resulta que hay una nave espacial sobre Madrid y que todo se ha liado y que los extraterrestres están aquí, han venido. Y a partir de ahí se construye una comedia romántica con esa premisa de ciencia ficción que está muy centrada en los personajes y en cómo, y bueno, casi también en comedia de enredo, cómo los personajes intentan explotar las situaciones para provecho propio, mintiendo y demás, y cada vez la bola se va haciendo más grande. Y termina siendo eso, una comedia romántica muy bien hecha, muy lograda, muy divertida y sobre todo con, a nivel de interpretaciones, muy sorprendente todos. Porque con gente como Raúl Cimas o Areces uno podría pensar que corre el riesgo de ser demasiado histriónicos o hacer las cosas que estamos acostumbrados a verles en otros programas de televisión o demás, y no lo hacen, están muy bien, muy sólidos en sus personajes. Carlos Areces, que hace de Ángel, el típico vecino cotilla, obsesionado con Julia y tal, y Raúl Cimas, que hace de Carlos, el novio de Julia, en fin, que es que hay que verla para, porque no se puede contar mucho más allá de la premisa inicial, porque tiene un montón de giros y cosas extrañas que ocurren a lo largo de la película, pero eso, que me ha parecido una gran comedia romántica que evidentemente deja la ciencia ficción de lado, pero precisamente es su acierto. No se centra en eso porque tampoco le interesa a los personajes. De hecho, hay un plano en la película que es cuando coge Julio la cámara de vídeo que están utilizando para observar la nave espacial que está encima de Madrid y la pone mirando a Julia que está durmiendo. Y ese es un poco el resumen de, la, de lo que va la película. Utilizar esa premisa para centrarse en los personajes de aquí y no tanto en eso brillante que hay en el cielo y que cubre toda la ciudad. ¡Ay, qué bonito! Te ha quedado muy bonito, sí, sí. No, yo ya hablé de ella en su momento y la recomendé porque eso me parece como que una idea romántica muy buena que se ha llevado muchos palos precisamente porque la gente iba con otra idea o esperaba algo más de ciencia ficción y se han encontrado con una película de personajes muy sencillita pero muy efectiva y muy divertida. Eso, y que aprovecha muy bien, por cierto, el humor costumbrista y personajes muy reconocibles para hacer la comedia, sin caer en cosas chabacanas ni vulgares, que es el gran riesgo que yo pensé que en el que podía caer esta película, y no lo hace para nada. Voy a hablar, he visto por fin una que tenía pendiente desde hace tiempo, que creo que Ramón ya recomendó aquí en su momento, que es RED, que, bueno, acrónimo para Retired Extremely Dangerous, retirados extremadamente peligrosos, que es una película de 2010 que adapta un cómic de DC, bueno, no sé si, bueno, si sí, novela gráfica de DC del mismo título, que va sobre un tipo que es Frank Moses, que aquí en la película está interpretado por Bruce Willis, el amo definitivo, que bueno, está ahí en su vida de retirado tranquilico y tal, es ex agente de la CIA y bueno, de repente un asesino super chungo intenta asesinarle y bueno, pues básicamente pues intenta reunir a su anterior grupo de agentes para intentar sobrevivir y bueno, pues que no pasen cosas, que tampoco quiero contar demasiado. Está dirigida por Robert Schwentke, que es el director de esa película de Jodie Foster, Flight Plan, no sé si has visto Ramón Flight Plan, que no era que se visto. Llamó Plan de vuelo desaparecida, y una pelichoni que yo no he visto, oh, no la he visto, que se llama Time Traveler's Wife, que bueno, es que Flight Plan es una película que bueno, es ha tenido como mucha, tiene muchos detractores, pero yo creo que, bueno, en fin, no quiero hablar de Flight Plan, que voy a hablar de Red. De los guionistas de Battleship llega no. Red. No. Sí. lo que más destaca, llama la atención de Red es su repartazo, porque tiene un repartazo increíble. Aparte de Bruce Willis, está Helen Mirren, que bueno, es la reina, ya sabéis. Está la voz de la voz en off de América, Morgan Freeman. Está Mary Louise Parker, que yo es que a esta mujer la veo y realmente podría protagonizar el curioso caso de Mary Louise Parker, ¿vale? Porque es que cuanto más mayor está, más joven parece. Es increíble. Bueno, también está por ahí Brian Cox, que, bueno, si salía en Braveheart o en Troya también. John Malkovich, que está divertidísimo en la película. O Richard Dreyfuss, es que tiene un reparto, la verdad, bastante impresionante. Y en general la película me gustó, la idea me gustó mucho y eso, tiene un reparto muy bueno que funciona como un reloj cuando se les aprovecha. Y esa mezcla de viejas glorias de actores con o sea, de viejas glorias en la ficción con actores y actrices tan míticos y siendo en plan los más duros del lugar y con ese tono tan cínico y tal, mola. El problema es que yo creo que está muy desaprovechado, porque todo está ellos están desaprovechados y todo está muy desaprovechado, porque se queda como a medias, o sea, le faltaba para mi gusto ir hasta el final y llevarlo del todo a ese tono más irónico, más gamberro, tal. Yo creo que lo que le pasa a Red es que tenía miedo de convertirse en demasiado parodia. No sé, o sea, tengo esa impresión. Pero vamos, dicho eso, yo me ha parecido bastante entretenida, vamos, muy entretenida y tiene unos momentazos muy divertidos. Así que, a pesar de todo, yo la recomiendo. Pero me da pena porque podría haber dado más de sí. Se hablaba de una secuela. No sé dónde está ahora mismo. Están en ello. A ver si la secuela se dan cuenta de sus propios errores y van a otra cosa. Espero que sí, porque puede estar muy, muy bien. Veremos. Dios. Pero la experiencia personal que tengo es que normalmente intentan repetir lo mismo en este tipo de películas, así que no, yo no tendría muchas esperanzas. Pero tú, es que no me acuerdo, ¿a ti te gustó o no? Sí, me gustó, pero Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Me pareció muy desaprovechado todo. Me pareció desaprovechado el reparto y que realmente, teniendo lo que tenían, podían haber hecho una película de acción mucho más potente y memorable. Y sin embargo, se queda en momentos puntuales que sí que realmente funcionan muy bien y que llaman mucho la atención, pero el resto es como muy tipicorro, demasiado tipicorro como para que destaque del todo lo que quieren hacer con la idea de la película. Vamos a volver a hablar de Pedro Almodóvar. Volver, Pedro Almodóvar. Con precisamente Volver, del año 2006, guionizada y dirigida por él mismo y protagonizada por Penélope Cruz, Lola Dueñas y Carmen Maura. ¿De qué va a Volver, Adri? Y Blanca Portillo. Bueno, Blanca Portillo, sí, es cierto. Pues a ver, así un poco tal, va de dos hermanas que tienen su aquel. Una, digamos que tiene un pequeño percance con su marido, que es un tipo que es un parásito ahí sin trabajo, ya tiene como 1000 trabajos tal, y bueno, pasan cosas. Y la otra cree ver al fantasma de su madre que vuelve para arreglar ciertos asuntos por resolver. Y ese es un poco el punto de partida de las dos. Pero es una película que, bueno, es muy Almodóvar, que es una película como muy de aire costumbrista, muy a lo rural y tal. Y bueno, tampoco puedo contar mucho más. Yo, si me dejas... Te dejo. A ver, yo tengo un problemón con Volver, y es que es su inverosimilitud total y absoluta. Porque desde el principio, ya no solo por la situación y el detonante de la historia, que el de la historia de Penélope Cruz, que es la hermana esta que digo que tiene el problemilla con el marido, ya no solo por la situación y por cómo lo maneja y por todo lo que va pasando, que es completamente inverosímil. Ya, es que es como está tratado todo. Es todo como como muy teatral, como muy forzado. Es un mundo en el que es imposible entrar. Y yo entiendo, o sea, es el tono que quiere tener la película. No creo que en ese sentido sea algo fallido, que es algo completamente deliberado por parte de Almodóvar. Pero yo no puedo entrar en una película así. O sea, me fue imposible conectar con la película. No padecí absolutamente nada de lo que pasaba, a pesar de que hay un par de momentos con bastante potencial emocional. Porque es eso que me da rabia, porque es una historia que cuenta un drama familiar que está muy bien y con todo ese mundo rural supersticioso que me encanta y tiene, o sea, los personajes son curiosos, tienen sus cosas y tiene momentos divertidos, pero eso, ese aire inverosímil me ha hecho imposible disfrutar como debería la película. Pero bueno, eso sí, lo que tengo que decir es que Penélope Cruz está inmensa. También es la que tiene un personaje muy agradecido, pero ella está muy, muy bien. Yo creo que es lo mejor de la película, sin ninguna duda. Bueno, ellas están muy bien todas, la verdad, porque Lola Dueñas hace un personaje muy peculiar y muy rarito, y a veces incluso podía darte la sensación de que está mal dirigida, pero no, está muy bien dirigida realmente. Ellas están todas muy bien. Pero, en fin, eso. No sé qué piensas tú, que ya me estoy liando. Ay, pues a mí me funcionó muy bien la trama de Penélope Cruz. Y toda esa parte me encantó, me gustó mucho, a pesar de que pueda ser como muy inverosímil en algunos momentos, pero creo que funciona y es muy sólida esa parte. Pero toda la parte de Carmen Maura es como... ¿Por qué? ¿Por qué haces que los personajes guarden secretos durante hora y media de película para contarte de qué va toda la película en realidad en una charla de dos amigas? ¿Por qué no me enseñas las motivaciones y el por qué están las relaciones de los personajes desde el principio, mostrándomelo en lugar de ocultándomelo deliberadamente, que es un truco bastante torpe? Es mi principal queja sobre la película. Por lo demás, a mí me divirtió bastante la parte cómica y creo que, ya digo, la parte de Penélope Cruz y cómo sale adelante su personaje me gusta mucho, pero me chirría demasiado ese rollo que quieren meter supersticioso y de muertos y demás. Es que llega un momento en el que dices, mira, tío, nadie se puede creer que alguien es un fantasma si le puede tocar y le puede lavar el pelo, no me jodas. Pedro Almodóvar, por favor. De todas formas, te quería leer una cosa para que veas cómo puede cambiar el punto de vista sobre una película leyendo lo que dicen de ella. Mira lo que dicen de Volver. Dicen, Volver no es una comedia surrealista. aunque en ocasiones lo parezca. Vivos y muertos conviven sin estridencias, provocando situaciones hilarantes o de emoción intensa y genuina. No voy a continuar. ¿En serio? ¿Esto es volver? Yo creo que no. Yo creo que esto no es volver. Es decir, intentan jugar con eso, pero eso es una parte muy pequeña de la película. Y creo que la parte importante de toda la película ni siquiera se muestra. Fíjate lo que te digo. La parte que realmente podía ser más emocionante. Y tiene, bueno, un problema muy gordo con los diálogos, que son súper antinaturales. Como tú bien dices, es que no es que sean teatrales, es que yo creo que van todavía más allá. Esa forma de hablar que tiene la madre con la hija, o a veces esas conversaciones que tiene el personaje de Lola Dueñas con Penélope, es que no te los crees. No te los crees a pesar de que están interpretando muy bien. Y eso es un problema muy gordo, al menos a mí me pasa. Claro, es como, por ejemplo, eso, cuando cada vez que abre la puerta y lo de Raimunda, que hace el grito. O sea, son cosas que dices, vale, te puede hacer un poco gracia la primera vez, pero son estridencias que te sacan mucho de la película. Por mucho que, o sea, que no compensa, yo creo, ese tipo de herramientas que tiene para hacer humor a veces. Y luego el momento dramático, lo que te digo, ocultando cosas, hace que tampoco funcionen otros momentos que deberían funcionar. Porque, por ejemplo, el momento cante, que ahí te cuentan que no, es que ella solía cantar con su madre y no sé qué, y se supone que es un momento súper emotivo. Pero a mí no me funcionó para nada, porque ¿de qué me sirve saber en el momento en el que está cantando que ella solía cantar con su madre y no sé qué? Es que el drama no tiene sentido ese desarrollo del drama así de la nada, ¿no? Sí, es lo que decía, que el drama familiar está muy desaprovechado, porque yo creo que es interesante la historia que tiene Penélope Cruz con su madre, y porque, bueno, la hermana es otro rollo, pero el momento este de la cama, de entre ellas dos, es un momentazo, pero es lo que dice, es todo tan forzado que es imposible sentirte, o sea, dejarte llevar un poco por la emoción de ese momento, pero bueno. Ay, en fin, a mí a mí todo me ha gustado, pero con bastantes peros, tengo que decir. Así que nada, en esta ocasión... No, sí, yo la vi bien y me reí y tal, pero... No puedo decir que me haya entusiasmado tanto como los abrazos rotos. Es de noche, sin embargo llueve, y una misteriosa figura se cuela por la ventana de la habitación de un joven que intenta dormir. ¡Trip! ¡Trip! ¡Socorro! ¡Un creepy! No, no, Trip. Soy Bob, tu héroe favorito. Soy... ¿Batman? ¿Qué Batman ni qué? ¡No! ¡The Cape! Trip, voy a salvar el mundo, pero tú tienes que hacer los deberes, que vas muy mal en álgebra. Y mientras lo haces, escucha el noveno podcast, un programa que habla de tus cómics favoritos. Y ahora gírate, que miré misteriosamente. Ay, sí que se ha ido. El noveno podcast, el podcast de cómics recomendado por The Cape. ¿Te lo vas a perder? Escúchanos en novenopodcast.com. Continuamos con una película que yo tenía mucho tiempo, tenía muchas ganas de ver hace mucho tiempo, ya mezclo las palabras y se me mezcla todo, porque estoy sufriendo aquí grabando. En fin, se trata de God Bless America, película del año pasado de Bobcat Goldthwait, sí, se llama así, que es un cómico que debe ser muy famosillo en Estados Unidos y que ha dado su salto al cine y ha hecho una película protagonizada por Joel Murray y Tara Lynn Barr, que trata de un típico oficinista cabreado con cómo es el mundo lleno de idiotas, así por simplificar mucho, y por la cultura televisiva de la telebasura y por cómo la gente, en lugar de tener conversaciones profundas o conversaciones sobre algo que valga la pena, solamente se habla de lo que sale por la tele en estos programas de mierda, y empieza a liquidar a personajes de este mundo que merece morir por ser como son, maleducados o malas personas o algo por el estilo. Y en ese viaje se encuentra con la jovencilla Roxy, el señor este Frank, y juntos hacen una especie de Bonnie and Clyde un poco extraño. La verdad es que tenía muchas ganas de ver esta película, tenía bastante hype viendo el tráiler, pero luego es una película que intenta ser demasiado seria y profunda. ¿Qué pasa? El tráiler era muy de, vamos a cargarnos a todos estos cabrones que merecen morir y demás. Pero luego la película intenta tener eso como una parte, pero luego una parte importante de desarrollo de personajes y demostrar de una forma muy clara el discurso que tiene el director guionista. Y la mezcla no es nada destacable. Es una película que está bien, digamos, es pasable, se puede ver, como dicen, como se puede decir muchas veces, pero que si la salvo es más por el discurso que tiene respecto a esta cultura de la telebasura y la crítica social que hace, más que por la calidad de la película como película en sí misma, que me parece bastante normalucha. Así que diría, ¿la recomiendo? Pues si te interesa escuchar lo que tiene que decir este hombre Vodcat Goldthwait sobre la cultura actual absurda de la gente que no piensa, no tiene cerebro y se dedica únicamente a pasar sus horas muertas viendo la vida de otros, pues sí. Pero si no le interesa para nada ese tema y ya estás bastante un poco saturado de esto, pasa porque God Bless America se queda en lo que pudo haber sido una película tipo Un día de furia o Asesinos natos, que son películas que tratan temas parecidos, pero son mucho más radicales y se dejan llevar y no se quedan en esto de hacer una película de personajes donde la gente también mata, y así porque sí, simplemente alegremente. No termina de cuajar, demasiado irregular. Bueno, pues nada. La verdad es que muchos habló de esta película y yo tenía la impresión de que se estaba un poco exagerando. Y me lo confirmas. Sí, tiene momentos simpáticos, pero lo dicho, es muy irregular, tiene un ritmo bastante... Y luego encima tiene los momentos de voy a soltar mi rollo del personaje protagonista, que ya termina por decir, mira, vale, pues haz un documental. Si querías contar esto solamente, haz un documental, no hagas una película que supuestamente tiene vocación de ser algo más espectacular, explosivo y demás. Pero bueno, cosas que pasan con las expectativas. Pues voy a hablar yo, porque esta semana, aparte de que sí, he vuelto... ¡Bravo! He visto 80 películas en un mes y me apetecía ver otras cosas, pero también es verdad que he empleado 12 horas... en hacer mi maratón anual del Señor de los Anillos, que por cierto... ¡En HD! ¡Espérate! ¡Spoilers! Para los nuevos, que sepáis que tenemos un especial del Señor de los Anillos que hicimos el año pasado, pero yo las veo todos los años. Y este año ha sido la primera vez que la he visto en Blu-ray en casa de un amigo que tiene una televisión de 50 pulgadas y es que casi me estalla el cerebro, porque además tenía también el sonido de este envolvente home cinema tal y era como... Lloraba ya casi solo, más de la emoción de la película, por lo bien que lo estaba viendo. Pero bueno, aparte de volver a insistir en la maravillosidad que es El Señor de los Anillos, que la he vuelto a disfrutar como siempre, he vuelto a llorar, he vuelto a aplaudir. Es que hay momentos que es que ya son para la historia del cine. Bueno, que quería aprovechar el momento, porque yo creo que no hemos hablado mucho del Hobbit, que bueno, llega el hobby dentro de nada, yo tengo muchísimas ganas y quería, como curiosidad, porque sabéis, bueno, supongo que habréis leído que se ha rodado y se va a proyectar en algunos cines a 48 fotogramas por segundo, que bueno, lo normal son 24, y me parece gracioso porque el hobby se va a estrenar en 2D, en 3D, en IMAX, en IMAX 3D y en HFR 3D. Es como, mira, si ya resultaba decidir ir al cine, decidir en qué formato lo ves, esto es un poco cachondeo. Que bueno, para que no lo sepas, eso, el HFR es lo del High Frame Rate 3D, que es esto, que según Peter Jackson, esto de los 48 fotogramas por segundo más el 3D, como resultado va a ser como que nos va a explotar el cerebro y tal. Y eso, y... añadir que leí en el Twitter de Kinépolis que, bueno, para los que tengáis la suerte de vivir en las tres ciudades donde está Kinépolis, que creo que son Valencia, Granada y, bueno, Madrid, dijeron que la iban a proyectar en 48 fotogramas, pero en no... En 400 han dado, fotogramas. En 400, sí, sí. Bueno, que eso, que decía que aparte, no quiero hablar de ello porque no quiero aburrir a nadie, pero que el Dolby de esto, del HFR, tiene 600 pistas y no sé qué, es todo como muy too much, ¿no? Y bueno, eso que decía el Kinépolis que le iban a proyectar, aunque todavía no han dado más detalles, y pondremos en la web para que veáis lo poco extendido que está y lo un poco, entre comillas, bueno, un poco absurdillo, que, porque claro, van a estar 400, joder, con los 400 me ha dado, los 400 golpes. Va a estar en los 48 fotogramas, pero la mayoría de los cines del mundo no lo van a poder proyectar, y pondremos ahí en el blog un enlace a una página donde viene, hay una relación con todos los cines que hay en el mundo de 48, que tienen proyector de 48 fotogramas y que van a proyectar el Hobbit. Pero bueno, que por cierto no está actualizado con el de España, así que ya veremos. Pero vamos, yo ya tengo mis entradas para El Hobbit y os diré que la voy a ver en 2D de toda la vida. Como las películas de Señor Anillo las veo al menos 3 o 4 veces en el cine, yo la veo primero normal y luego ya veremos. Que estaba la cosa, que estaban volando. No sé en el resto de España, pero en Madrid han volado en preventa. Es como increíble. Ay, qué ganas. Menos mal que nadie quería ver más de El Señor de los Anillos ni nada. Es que además en el Kinépolis va siempre la sociedad Tolkien y van disfrazados que parecen salidos de la película. Que yo fui, lo voy a admitir, al estreno de las tres pelis en su momento fui disfrazada. Y claro, llegaba yo con mi disfraz super cutre de Hobbit y veías a esta gente disfrazada de Urukai y decía, pero tú, ¿te has venido de Nueva Zelanda o qué has hecho? Y era muy triste, pero ay, lo que acabo de confesar. En fin, tu reputación bajo el suelo. He sido siempre muy friki de Señor de los Anillos y para mí fue un gran evento que de repente una de mis novelas favoritas se convirtiese. Bueno, es que yo me he leído todo, entonces, ay, qué ganas tengo del Hobbit. Puedes seguir. Ya puedo seguir. Sí. Bueno, yo he visto por fin la última película de mi amado Woody Allen, To Rome with Love, A Roma con Amor, llamado en España. Guionizada por él, evidentemente, y con un reparto estelar incluyendo viejas glorias como Judy Davis, pero también gente más moderna y nueva como Jesse Eisenberg y Alison Peel, y también incluyendo pesos pesados como Alec Baldwin o Roberto Benigni. En fin, un reparto muy, muy potente que incluye incluso una especie de cameillo de Ornella Muti en algún momento. ¿Y de qué va To Rome with Love? Va de una serie de personajes y de sus aventuras y desventuras y romances por la ciudad. Ya está, ya ha terminado, no hay más. Bueno, y cuenta varias historias y un poco mezcla la historia de un don nadie que de repente encuentra la fama y le siguen los medios de comunicación por las calles, una pareja de pueblerinos que llega a la gran capital y para hacer una buena impresión en su nuevo jefe y en sus padres, sí. Y se encuentra con que, ¡ay!, de repente le encuentra con una prostituta que hace Penélope Cruz y todo se lía y andan por ahí haciéndose que como si son pareja. Aparece un arquitecto muy famoso que es Alec Baldwin que de repente empieza a revisitar supuestamente su vida. No está muy clara esa historia porque tiene un elemento... En fin, toda la película está impregnada de un realismo mágico y de toques que no siguen para nada las reglas típicas del realismo, así que es complicado de explicar sin spoilear. Y hay más una historia de bueno, los padres de Hailey, el personaje de Sean Peer, que llegan ahí y se encuentran con que el padre de su novio italiano es nada más y nada menos que una especie de supertenor cuando está en la ducha. Pero solo cuando está en la ducha. Y entonces tiene que montar un espectáculo, pero con él en la ducha. En fin, tiene muchos elementos, muchas historias y tiene, sorprendentemente para mí, un tono de comedia muy logrado y una integración de esos elementos mágicos completamente maravillosos. Y me ha sorprendido esta película porque venía con esas críticas tan extrañamente negativas y me parece que va en la misma línea que Midnight in Paris. Le falta ese toque especial que tenía Midnight in Paris, tengo que reconocerlo, pero a nivel de guión me parece genial. Es muy divertida, tiene muchos detalles, toques, tiene muchas pullas. Ese momento... eres más atractivo que esos actores de octava fila que hacen películas de superhéroes que sueltan cierto momento durante la película y algunas otras perlas típicas suyas. Y bueno, sí, ¿trata los mismos temas de siempre de Woody Allen? Pues probablemente, pero con historias que me parecen originales, frescas y un reparto completamente sólido y muy bien, vamos, muy bien dirigido y muy bien integrado con el guión y lo que está contando. Así que me quedo completamente con esta especie de panorámica que hace de historias de la ciudad de Roma en buen amigo Woody. Queda aprobada esta película por mí, que aunque sea mi director favorito, yo suelo ser bastante, no diré objetivo, pero al menos sí valoro las películas suyas por lo que son, aunque me gusten prácticamente todas, de verdad. No lo estoy diciendo por decir, creo que To Rome with Love es una buena película que ha sido babuleada de forma bastante inmerecida. Yo no me fío de ti. No te fías. Bueno, ya la verdad. Es que tiene aspecto de peli random de Woody Allen, de las que hacían los últimos años. Por meterme contigo un poco. No tienes ni idea. No tengo ni idea. Pues yo voy a comentar una cosa en plan rápido, porque, bueno, otra de las... En plan haciendo trampas, haciendo sin ver películas, claro. Viene en IMDb, que conste que... Otra de las grandes esperadas de estas Navidades es Los Miserables, por lo menos por mí y medio mundo, no sé vosotros, que bueno, es la adaptación esta del musical archiconocido que yo vi en Madrid y flipé, salí encantadísima y he aprovechado para ver el DVD que hay por ahí del 25 aniversario de Los Miserables, que hicieron un concierto en Londres. Están dando todos los fans de Los Miserables el coñazo absoluto por Twitter y otras redes sociales con el DVD este. No os lo podéis imaginar. De repente lo está viendo todo el mundo, no sé por qué. Porque sí, es algo que no había hecho caso nunca. Yo lo había visto a cachos. Me lo había puesto a ver algunos números Alex, mi compi del otro podcast o televisión, que es mi fan también tal, y ya por fin me decidí a verlo entero y la verdad es que es una pasada. Para los que seáis fans de Los Miserables y tal, no lo recomiendo para los que no hayáis visto el musical o hayáis leído el libro, porque evidentemente os vais a spoilear toda la historia y casi yo me esperaría a la película y luego lo vería, pero es absolutamente alucinante. El que hace Jean Valjean en este concierto que se llama Alfie Bow es... Yo lloraba, o sea, de hecho he llorado con muchos números por lo bien que cantan. O sea, que es algo que vamos a perder en la película, porque Los Miserables, una cosa que ha hecho, yo creo, bien Hopper, es no se ha hecho nunca esto de rodar y grabar las canciones a la vez. No están pregrabadas. Y eso le va a dar un plus de realismo y de naturalidad, pero también probablemente la calidad de la canción del musical sea menor, vamos, la de las voces me refiero. Pero bueno, el caso que por cierto, en este el 25 aniversario aquí está Samantha Banks, que hace de Ponín, que también va a hacer el mismo papel en la película, y bueno, yo lo recomiendo. Hay al final unos bises con todas las compañías, la compañía original, la de actual, tal, las que han ido haciendo Los Miserables. Y hay un momento en el que cantan Los Cuatro Valjeans, una de mis canciones favoritas, que lloraba, que era como, ¿por qué no llevo Rebel? Que si no. Pero bueno, eso, ya está. Que mola mucho, que yo lo recomiendo. Sí, parece que te gusta. Sí. En fin. Y yo, por fin, he visto esa gran obra maestra del cine de todos los tiempos, la nueva película mejor de toda la vida de la ciencia ficción, que es Looper. La película de este año de Rian Johnson, que escribe y dirige, protagonizada por Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, y que aparece la muy bonita de ver Emily Blunt, que últimamente está que se sale con grandes papeles en películas como The Jasmine Bureau o Genomeo y Julieta, cosas así. Bueno, Looper, la historia de esos loopers que se encargan de matar gente que viene del futuro por parte de la mafia, que los envías allí porque no los pueden matar en ese más futuro, comillas, por razones random, y de repente aparece su viejo sí mismo, el personaje protagonista de Joe, que hace Joseph Gordon-Levitt, que es Bruce Willis, y surge ahí el problema, porque claro, que intenta matarle, hay un interés ahí de la mafia del futuro por perseguirle, para que haga su trabajo o para que no haga su trabajo por liquidarle. Hay otros loopers por ahí que le complican la vida y aparece de repente Emily Blunt en mitad de la película y aparecen unas monedas que se mueven con la mente y entonces es cuando desconecto completamente de la película. A ver, Looper, este fenómeno friki que ha habido últimamente con ella, me parece una película ochentera de serie B y eso tiene sus connotaciones positivas y negativas para que quiera cogerlas. A la historia de ciencia ficción tiene un montón de ideas que me han resultado muy interesantes y muy curiosas, pero claro, tiene un problema, que para mí es un problema de verdad, no como decía Adri, que ella los había un poco obviado y bueno, había disfrutado porque, de la película. Porque es que dije parece... que no quería hacerme la ogro, pero me encanta que lo estés haciendo tú, porque así me lo ahorro yo. En serio, o sea, es un guión que me parece tremendamente inconsistente, incoherente, repleto de agujeros por todas partes. O sea, a nivel, la parte de ciencia ficción me parece un pastiche sin sentido, que aplica normas cuando le da la gana y además de una forma absurda. O sea, vale que ninguna película que trate viajes en el tiempo lo va a hacer correctamente porque, a ver, amigos, todavía no hay viajes en el tiempo, pero es que esta no, ni siquiera sigue sus propias normas. Para unas cosas sí las sigue, para otras no. Y luego encima lo de la telequinesis. ¿Qué es otra película? ¿Qué es otra película? Sí. Y no hacía falta que lo metiera Rian Johnson, porque es que ni siquiera a nivel narrativo servía para nada. Es algo que me sobra muchísimo. Así que para mí Looper es un no. Es un no. No puedo con esta película. Me parece que tiene muchos problemas. y que, si bien yo es cierto, sé, no favor. Se me hizo aburrida ni me pareció horrible, la mejor parte de la película es la relación entre el personaje Emily Blunt de Sarah y Joe, del protagonista. Y es una película que está basada en la acción y la ciencia ficción, pues es un poco triste, la verdad. Sí. Es que sí, es eso. Bueno, no has dicho nada de Joseph Gordon-Levitt, pero eso, sí, es lo que sí, realmente estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo no fui tan destructiva, algo que tampoco quería serlo, pero lo mejor de la película son... la relación, o sea, es la parte emocional, toda la parte de ciencia ficción, o eso, lo que yo me refería con el toque fantástico en el anterior capítulo, que me sobraba mucho, es lo de la telequinesis, que tú lo has dicho sin ningún pudor. Es que aparece al principio la telequinesis con las monedas, no he dicho más. Sí, que además que aparece en plan, esto no es nada, totalmente de secundario, y de repente, bueno, en fin. No, sí, sí, es una película llena de incoherencias, y por favor, yo soy Gordon-Levitt, ¿por qué? O sea, una de las maquillaje. Peores decisiones sí, de la película. Tengo que denunciarlo. El maquillaje me parece absurdo porque en interiores no se notaba mucho, pero hay planos en exteriores que se ve claramente que lleva una máscara horrible de maquillaje y me sacaba de la película también eso. Es que no entiendo esa decisión para nada. Antes de verla no la entendía y después de verla tampoco. Por cierto, amigos loopers, una cosa que os voy a decir. Amigos loopers. Cirugía plástica. Ya está, te lo digo eso. Se acaba el problema de la película con la cirugía plástica. Pasemos a otra cosa que valga más la pena, por favor. Pues sí, vamos a pasar a una cosa que merece mucho la pena. Otra de las grandes esperadas del año, que es la nueva película de Ang Lee, director de cosas como La Hulk Buena, o TV Dragón, o Brokeback Mountain, que yo creo que... ¿Tú eres pro Brokeback Mountain o no? No la he visto todavía. A ver si la ves, porque yo creo que esa es una... Si a ti te gusta, podríamos hacer ahí un Ventana Indiscreta de estos... Ventana Indiscreta con... Darnos ahí a saco. Pero bueno, esto. He visto en súper exclusiva, así me aparto el pelo, Life of Pi, que la estrenan en España el 30 de noviembre, si no estoy equivocada, que es la historia... Bueno, aparte, bueno, eso está dirigida por Ang Lee y está adaptación de una novela del mismo título de Jan Martel, que adapta David McGee, que es el guionista de una película muy olvidada que a mí me gusta mucho, que es Finding Neverland. Hoy estoy que me trabo todo el rato. Y es una historia que va sobre un tipo, un joven indio, que bueno, pues vive con su familia, que vive en un zoo y tal, tienen que vender el zoo por motivos económicos y deciden irse, emigrar a Canadá para pues, intentar hacerse una vida nueva. ¿Y qué pasa? Que el barco se hunde y se queda el protagonista solo en una barca con un tigre. Y esa es la película. Está protagonizada por muchos indios, de los cuales el que yo creo más conocido es el que hace de Pi mayor, que es Irfan Khan, que aparece... Hombre, por supuesto. Sí. Aparecía en Slumdog Millionaire. No, cuando le veáis la cara es reconocible, porque ha salido, es un secundario bastante habitual. Salía en, también estaba en, aparte de esto, Slumdog Millionaire, estaba en The Amazing Spider-Man, que es la última que ha hecho. Y... el protagonista se llama... Es que me hace gracia porque tiene nombre de kebab de los Vengadores. Se llama Suraj Sharma. Que lo hace muy bien, por cierto. Y bueno, a ver. Life of Pi me ha chifladísimo. Lo tengo que... La verdad es que salí muy encantada de cine. Visualmente me parece espectacular. La fotografía, la puesta en escena. Bueno, es una película que está en 3D. Y por una vez... La voy a recomendar en 3D porque es absolutamente alucinante, porque aprovecha muy bien la profundidad de campo y todo, y los paisajes y tal. Es cuando está el barco en el mar, el 3D, eso sí que es buscarle el valor añadido del 3D. Tiene así como un envoltorio casi onírico, tal. Es muy fábula esta película, pero bueno, eso. El arranque me pareció un poquillo confuso porque es un poco convencional lo que te cuenta, pero intenta que no lo sea a través del montaje, entonces es un poco extraño. Pero lo que sí que es verdad que consigue muy bien describirte el tipo de persona que es Pi y que te identifiques con él, porque es vital cuando es una película de un tipo que está 75% de la película en medio del mar con un tigre en una barca. Entonces, pues eso, yo creo que lo hace muy bien y en fin, consigue tensión, consigue emoción y tiene momentos como muy mágicos y tal. Yo estaba súper all-in con la película, pero sí que es verdad que yo puedo comprender que no todo el mundo... Es una película complicada porque no creo que todo el mundo va a entrar, porque es una película que tienes que entrar a saco, porque sí que es verdad que, bueno, la temática así que subyace un poco de la película es en plan la fe y la vida y la pérdida y todo esto, pero son conceptos que suenan muy pretenciosos, pero los mete muy bien en la película, pero sí que es verdad que están como muy latentes y no cobran su sentido hasta el final. Entonces, si tú no entras en la película, toda la parte que el tipo está en la barca, yo podría entender que él, hablando así con gente de fuera, sufriese bajones de interés. Para mí no fue así, yo estaba totalmente metida, pero es una película que puede ser complicadilla. Pero bueno, yo creo que es esas que te dejan pensando. Y luego, yo no soy creyente, y es una película que tengo ganas de hablar con alguien que lo sea, porque... Pero eso, a mí es lo que me gusta, es otra cosa que me gustó de la película, que a pesar de... Da igual tu nivel religioso, que igualmente consigue que conectes con el personaje, porque es un chico que tiene una fe en un sentido muy general, nada, o sea, no relacionado con la religión, con ninguna religión en particular, y con todas a la vez. Y por eso que la reflexión final que hace me parece muy bonita y todavía no he decidido, yo estoy deseando que la veas porque todavía no he decidido si la reflexión que hace es muy conservadora y todas estas chirivitas me confunden o no es conservadora. Creo que sí, pero bueno, a pesar, o sea, sea lo que sea, es muy recomendable y hay que verla. Esta ya se debe ver en el cine y en 3D, os lo digo en serio. No quiero. Hacerme caso. Esta es 3D, total. O sea, ya solo por la hora que está, hora y cuarto que está en la barca, vais a alucinar visualmente. En serio. No se ha hecho todo. Cuando ves Life of Pi, es como, no estaba todo hecho visualmente. Pero claro, bueno. Porque hay que calcular todos los dígitos. Podemos seguir adelante ignorando esta grandísima broma súper divertida que acabo de hacer, hilarante, para terminar esta sección con la gran película del año. Señoras y señores, ha vuelto el agente secreto y director de cine Sam Mendes para hacer la gran película Skyfall, Skyfall. Que está batiendo todos los récords habidos y por haber. No voy a dejar de parar de hablar durante media hora de esta película. No, bueno, me callaré dentro de poco. Ya sabéis, protagonizada por Daniel Craig, haciendo de Bond en su tercera vez, con Javier Bardem haciendo del malo de la película, Judi Dench repitiendo su papel de M, y aparecen otros personajes nuevos con un reparto bastante curioso, en el que se incluye Ralph Fiennes, Ben Whishaw, que le reconoceréis algunos por la serie The Hour, y también aparece... ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahora mismo, Albert Finney, eso, efectivamente, haciendo un papel... También hacia el final, muy interesante. Con Chicas Bond tiene guiños, tiene cosas. Bueno, ¿de qué va? Pues va de que sale mal una misión de Bond y se sacrifica de algún modo a James y lo pasa muy mal. Y de repente reaparece. Solo te falta llamarle Jimmy. Sí, Jimmy, no digo Jimmy. Y de repente hay una gran amenaza contra el MI6 y contra M y tienen que luchar contra ella. Y es una película que básicamente lo que hace es una especie de análisis de construcción del personaje, mezclándolo con referencias a las películas clásicas de Bond, al mismo tiempo que hace algo que es por primera vez en una película de Bond, ahondan de verdad en el personaje a niveles que parecía completamente ridículo pensar que podría una película de Bond llegar a profundizar en ello, sobre su utilidad del personaje, sobre qué significa este tipo de personaje hoy en día, sobre las amenazas que tenemos, que son distintas a las amenazas que teníamos durante la Guerra Fría, sobre el papel que juega este agente secreto, su relación con M. Tiene bastante chicha para ser una película Bond. Como película es fascinante a nivel visual. Se nota muchísimo Sam Mendes cómo aprovecha los escenarios, las localizaciones, su puesta en escena típica. Es que lo tiene todo. Es una gran película y es una grandísima película de Bond. Y mezcla lo mejor de todos los mundos. Me parece que es una película que puede funcionar muy bien para los fans de Bond, no para los más recalcitrantes, que eso ya es otro tema, y para la gente que no suele entrar demasiado en las películas de Bond porque no suele haber cosas de personajes. Pues esta película sí tiene cosas de personajes. De hecho, la mitad de la película... es sobre personajes. Es una película que a ese nivel funciona muy bien, tanto más como a nivel de acción y de la parte más de película de espías típica. Así que Skyfall es un gran sí y es para mí, ¿la mejor película de Bond? Pues diría ahora mismo sí. En caliente diría sí, la mejor película de Bond es Skyfall y la ha hecho Sam Mendes. Yo tengo que decir que estoy maldita con Skyfall. La he intentado ver dos veces desde que se ha estrenado y las dos veces ha salido rana. Bien por motivos ajenos al cine o no, porque sí, me fue imposible. Pero yo no soy nada fan de los de Daniel Craig como Bond y no he visto ninguna, vamos, no he ido a ver ninguna de esas películas. No soy nada fan porque no soy fan de él. No, a lo mejor luego le veo en la que todo el mundo dice que está muy bien, que es Casino Royale, y me gusta, pero vamos, que no. Y esta la voy a ver por Sam Mendes y ya está. Y la verdad es que tengo curiosidad, sí. Vamos a estrenar ya la nueva sección que comentábamos al inicio del podcast, que se llama Cinema Paradiso. La mujer del cuadro. No, me he equivocado, perdón. Es que mi título era mejor. Deja de presumir el único título que has puesto, que es horrible. Por favor, decíselo, que es horrible. La verdad es que sí, tengo que reconocerlo. No, a ver, eso, Cinema Paradiso, que os explico de qué va a ir esta sección. Y es que, bueno, queríamos aprovechar, gastar un huequito del podcast en recomendaros blogs o podcasts o páginas, fuentes de internet de que hablen de cine que sean interesantes. La idea de esta sección es intentar recomendar blogs no tan conocidos o que sean originales porque nos llamen la atención por cualquier cosa, pero para estrenar esta sección... hemos pensado que lo mejor era empezar por lo básico para que tengáis una idea de las fuentes que donde podéis ir a por las noticias del día a día y a por los trailers del día a día y a reseñas del día a día. Lo más básico y típico y esencial en esto del internet. La verdad es que estoy mirando, ahora mismo estoy dando cuenta, Ramón, haciendo la presentación, que estoy mirando nuestra lista y hemos puesto todas las fuentes en inglés. O sea, es que claro, sí. Tú y yo leemos todo en inglés, pero tendríamos que haber buscado un par en español, Claro, es que a mí me pasa que hay un problema con esto y es que la mayoría de los blogs que hay, y yo no he encontrado ninguno en español que no lo haga, cogen el 90%+ de las noticias de estos sitios. Sí. Entonces, y las traducen y ya está. Me acabé hartando de eso y terminé mirando y suscribiéndome todo a fuentes en inglés originales, porque no había, o sea, contenidos propios, sí, críticas, sí, pero noticias en blogs en español, muy complicado. Bueno, podemos mencionar algunos, sí. Pero... Alguno, pero bueno, vamos a empezar para que suban las visitas. Vamos a empezar con el que yo creo que es para mí mi blog de cabecera, en el que encuentro toda la actualidad, absolutamente toda, y encima con pluses, que es Slash Film, que bueno, se escribe así, Slash Film. Lo he dicho igual, pero más lento. Sí, es Slash Film. Ah, claro, Adri. Efectivamente. A ver, pondremos los enlaces en el blog, ¿vale? Que bueno, eso, es un blog de actualidad en el que hablan de todas las películas, que hacen recopilatorios de lo que dice la crítica, te ponen cosas curiosas, de enlaces que encuentran. Tiene también algunos podcasts en inglés, evidentemente. Podcasts y de todo. Tienen un podcast de tele también. Casi no hablan de tele, hacen como una especie de recopilatorios con las noticias más destacadas de la semana a veces, pero es principalmente de cine. Y yo, o sea, para estar al día de todo, yo es la que recomiendo. Para mí es la mejor. Con este blog además, ya no hace falta más. Sí, yo Slash Film, con eso puedes vivir casi. ¿Qué más? Bueno, habla tú de la que no conoce nadie. Bueno, la siguiente, que es la que todo el mundo conoce, que es IMDb, que además de tener toda la información de muchísimas películas, a pesar de que, bueno, a lo mejor en películas asiáticas, por ejemplo, en concreto, no tiene toda la información, pero es como la gran base de datos de internet, de información relacionada con las películas, y además te mete secciones de noticias de sitios asociados y información incluso también de la taquilla. Es como un gran mejunje de todo lo relacionado con la industria, con secciones además de festivales que suele hacer, de cine independiente. Tiene distintos canales en los que puedes seguir también el tipo de cine que más te interesa y las noticias relacionadas con ellas. eso, no hace falta decir mucho más, yo creo, ¿no? IMDb es básico y además tiene perfiles de usuario donde puedes crear listas y valorar películas. Aparte de eso, poco más se puede decir. No, sí, yo tengo perfil en IMDb y estoy súper feliz. Voy a llegar, bueno, en fin, no le interesa a nadie. Otra, un poco en la línea de lo que comentábamos antes de taquilla y todo esto, si queréis saber datos de taquilla, que además tiene de todo el mundo, aparte de las domésticas que son en Estados Unidos y Canadá, y también pues presupuestos de las películas y demás, además tienen listas de estas típicas de la que recaudó más en el décimo fin de semana después de su estreno, todo como muy random. A mí me gustan mucho las comparaciones que hacen cuando se estrena, por ejemplo, una película de una saga o una película que tiene, o sea, que es similar a otros del género tal, hacen comparaciones de cómo ha funcionado en taquilla y todo esto, que es Boss of Fix Mojo, que es también como muy la mítica del tema de taquilla. Bueno, dicho así en plan para que sepáis cómo se escribe, Box Office Mojo. Y ¡el mojo! El mojo. ¡Mi mojo! Sí, sí. Y bueno, o sea, está muy bien para esos temas. Y ahora podríamos comentar juntos los dos grandes, yo diría, portales de cine y entretenimiento audiovisual, que son The Hollywood Reporter y Variety, que son eso, como dos grandes pilares que todavía conservan algo de ese glamour de las publicaciones de toda la vida, no como otros que han perdido bastante y que se dedican a decir noticias que no son o sacadas de la manga. En este caso son como portales como muy serios, que además tienen contenidos de pago y demás, pero que tienen mucho contenido online y cubre todo. Todo lo relacionado sobre todo con la industria de Hollywood y todo lo relacionado con el cine que se hace en Estados Unidos al nivel típico de cine entretenimiento y demás. Sobre todo en eso, centrado mucho en el cine de más mainstream, diciéndolo claramente. De Hollywood Reporter lo que destacaría sería que tiene muchos reportajes originales y vamos, interesantes, y que cuando te hablan de las películas te ponen muy bien en situación. Y luego de Variety lo que me gusta a mí mucho es que tiene mucho artículo relacionado con el mundo, o sea, con la industria en su más sentido, o sea, más al nivel económico y negocio y demás. La industria a nivel de cómo están los entresijos, cómo se mueven las producciones, quién está en tal empresa, en esta otra. Lo que hay un poco por detrás de lo que hay detrás de las películas, que es precisamente lo que se centra Deadline, que es un blog de un grupo de comunicación que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, y de hecho la empresa que posee Deadline ha comprado Variety, y haciendo como un gran terremoto en el ecosistema de medios de comunicación relacionados con el cine y demás en Estados Unidos. Y Deadline es como el gran blog, la gran fuente de información para saber todo lo que se cuece en la industria, a nivel de saber qué actor o qué director se han pasado de una agencia de talentos a otra, qué director está pendiente de un contrato con tal estudio, los movimientos de los directivos, también cubre cosas de televisión, de productoras y de proyectos, y tiene secciones de no solo de Hollywood, sino también de Nueva York y Londres, para los que quieran centrarse más en ese mercado, en esa industria más en concreto. La verdad es que solamente con Deadline y con Slash Film ya se puede cubrir todo lo que es la actualidad del cine y del audiovisual de una forma muy amplia. Evidentemente, para cosas más concretas, pues habrá otros sitios que ya comentaremos en el futuro. Sí, yo antes utilizaba también mucho Coming Soon, pero realmente me di cuenta que sí, que con Deadline y Slash Film, Coming Soon se queda totalmente out. Porque sí, ya todo lo tienes en, sobre todo en Deadline, en cosas de lo que va a venir, de porque ya la famosa Nikki Fink, que es una de la periodista que está en Deadline, que fue una de las primeras que lo fundó, vamos, que lo abrió y tal, que nadie sabe quién es, que todo el mundo la odia en Hollywood porque siempre se entera de todo. Claro, es el tema, tiene datos y tiene confidencias y saca noticias que nadie saca antes que nadie, es muy extraño. Ay, que no me sale, iba a hacer la gaza y no me sale. ¿Cómo se llama el eunuco de Juego de Tronos? Varys. Es la Varys de Hollywood. Se entera de todo. A lo mejor es Varys de verdad. A lo mejor. Que he estado pensando en algunas que pudiésemos decir en español. Y pensando un poco en las que yo solía seguir en su momento. Yo diría, que no sé si tú has seguido alguna vez, que Las Horas Perdidas. Pues la verdad es que no lo conozco. Fíjate lo que te digo. Ah, pues está bien, porque es un blog que no se limita solo a la actualidad, que también da opinión y son tienen puntos de vista curiosos y está bien. Y luego es un blog de cine, que es un blog que con el que yo tengo mis más y mis menos, pero sí que es cierto que, bueno, que la actualidad la van cubriendo más o menos y que tiene críticas y que tiene, o sea, reseñas de todo. Sí, y Blood de Cine, o sea, sería sobre todo recomendable por sí. Las críticas de los que allí escriben y por enterarse de lo que llega aquí a España en cuanto a estrenos y cine sí. En formato de Blu-ray, DVD y cosas así que son muy concretas de nuestro país y que no se cubre en ningún otro medio extranjero, evidentemente. Sí. Que lo que iba a decir. Sí, que eso, está el de Fotogramas y el de Cinemanía y tal, pero es que como no los uso, o sea, no los leo ni los frecuento, no puedo recomendarlos. Así que aprender bueno, inglés. Aprender inglés. Vosotros oyentes podéis recomendarnos blogs así que sí, sean sí. Muy masivos y que cubran todo esto que hemos hablado aquí, pero en español, porque me gustaría saber si hay blogs equivalentes a lo que sería Slash Film, pero en España, o al menos en español, en general. Ah. Y no lo he encontrado. Y por supuesto, aparte de lo que dice Ramón, cuando nos de, o sea, a través de Twitter, de todas estas cosas de métodos de contacto que tenemos, podéis sugerirnos vuestros blogs de cine favoritos, aunque no sean, porque precisamente lo que queremos, a partir de ahora lo que intentaremos es dar a conocer otro tipo de blogs y tal, y vuestras sugerencias serán mucho más que bienvenidas. Así que en el próximo capítulo, las crónicas de Boyero. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y por fin, después de meses teniendo a nuestros oyentes olvidados en una esquina como pordioseros, volvemos a haceros caso y a comentar algunas de vuestras increpancias y vuestros insultos por aquí o cosas que valgan la pena comentar realmente de todo lo que nos habéis estado diciendo en estos meses que ver, es bastante, Ramón. Es bastante, pero sí todo vale la pena, pero no hay hueco para todos efectivamente más cariño estaban saliendo las cosas muy largas como diría Nacho Vidal vamos a hacer un pequeño recopilatorio de cosas que hemos visto interesantes y aún y todo ya sabéis que os respondemos siempre por los medios en los que nos podéis contactar, así que esto es como una especie de contenido premium. En primer lugar tenemos uno de correo de José Antonio Ronindo. Hola amigos, os mando este audio correo grabado con el iPad que no sé cómo va a quedar. Bueno, lo que quería sobre todo es felicitaros por vuestro podcast. Yo llevaba ya mucho tiempo bastante decepcionado con el cine actual, quizá porque veía demasiado cine comercial, y aunque hace muchos años yo era habitual de cine Renoir, Alphaville, de la Filmoteca, películas de versión original, de festivales y tal, y disfrutaba bastante con películas que no son demasiado comerciales o que son bastante desconocidas, pues que es cierto que en los últimos años había dejado de hacerlo y estaba francamente decepcionado con el cine actual, viendo películas muy comerciales que no me satisfacían e incluso que consideraba a veces que era una pérdida de tiempo verlas. Pero bueno, quizá como no tenía una guía o había dejado ya también el tema de leer críticas, de comparar revistas de cine, pues había caído en esa tendencia de ver películas bastante malas. Lo cierto es que había escuchado alguna vez vuestro podcast, pero recientemente me bajé todos los que conseguí en iTunes y me estoy poniendo al día. Y lo cierto es que estoy disfrutando muchísimo, me parece que hacéis un gran trabajo ameno, que vuestras recomendaciones de momento me están sirviendo de guía y por lo general me están gustando bastante las películas que aconsejáis. Solamente agradeceros que gracias a vosotros estoy empezando a recuperar un poco el tiempo perdido y viendo algunas películas que francamente merecen la pena y que realmente me siento que estoy disfrutando con lo que veo. Y nada más, agradeceros vuestro trabajo y que sigáis así, y que todos los premios que recibáis son desde luego muy bien merecidos. Hasta luego. ¿Y qué se puede decir ante esto, Adri? Más que gracias, y esto es un poco el verdadero motivo, la verdadera motivación por la que hacemos este podcast, que es animar a la gente a descubrir buen cine de todo tipo, sin prejuicios, y volver por el camino del bien, al sendero de la luz, al camino de la fe en el cine, sea como sea, y responder a nuestras plegarias, por favor, hacernos caso, no, en serio. Es un poco el motivo que hay detrás de este podcast también, ¿no? Que la gente descubra buen cine y que sepa que hay buen cine. Siempre, siempre hay buen cine que ver. De eso de que... Aunque los críticos digan que no, que el cine está muerto. Efectivamente, no, guiño, guiño, de cosa que no se ha publicado en este podcast. Sí. Pero sí, efectivamente, siempre hay algo que se puede ver, siempre hay cosas interesantes. Y nosotros un poco hacemos I más D, hacemos investigación y desarrollo en cuanto a películas que normalmente mucha gente no se acercaría por prejuicios o por la mala promoción o por lo que sea. Y yo creo que lo conseguimos bastante bien en muchas ocasiones, ¿no? El descubrir cosas que a lo mejor están de tapadillo. Sí, no sé, yo creo que además intentamos ser bastante variados y que somos, yo considero que somos dos personas bastante abiertas con el cine, que nos acercamos a él con una mente muy abierta, sea cual sea el género o la procedencia o lo que sea, y vemos cine muy variado, y eso es lo que queremos plasmar un poco aquí. Y a mí que nos escriba, porque no es el único que nos escribe diciéndonos esto, que animamos a ver más cine y tal, y a mí me encanta que pase eso, porque ya hasta lo ha hecho hasta conmigo, esta peli ya la he visto, que yo hasta hace nada estaba absorbida por el mundo de las series, y gracias al podcast volví otra vez. Y de los realities. Eso sigo absorbida, absorta en el mundo. No, que sí, eso, que ahí me hacía mucha ilusión que nos digan esto y tal. ¿Y qué nos decía, Daniel Roca en el blog hace mucho tiempo, en un mundo muy lejano? Pues a ver, comentaba que había visto Cashback, una película que vio Ramón y recomendó, y a la que yo me uno con mucho furor, que le gustó mucho, sobre todo al principio, decía Daniel Roca, y luego le gustó un poquillo menos por algo que comentaba de la verosimilitud del arte dentro del arte. O sea, que le pasaba esto, que siempre le fastidia que cuando habla un protagonista de una película o lo que sea, es un artista que se supone que es famoso y que hace super obras tal, que esas obras que aparecen en la película no se correspondan. Dice que es la razón por la que la razón que le destrozó Azul, que Ramón tuvimos una tangana en el blog, que todo se ha dicho. No, a ver, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con él. A mí me pasaba, yo pero era un ejemplo de una serie, pero es que no se me ocurre otro mejor, que es Estudio 60, Estudio 60, una serie de Aaron Sorkin que se movía en el mundo de la televisión, que de unos guionistas que escribían un programa tipo Saturday Night Live, que se supone que es un programa cómico y de gags, y los gags que salían siempre en la serie eran una mierda, no hacían ni pizca de gracia, como es que aquí se me va un poquito la credibilidad. Pero también es cierto lo que dice Daniel Roca, que o sea, lo que quiero decir, no lo que dice él, sino que también es cierto, Daniel Roca, que el arte es algo como muy subjetivo y tan personal, que a lo mejor lo que a ti te parece que no tiene mucha credibilidad, o sea, no tiene credibilidad porque no es bueno, a otra persona lo ve y le parece fascinante. No sé, ¿qué piensa Ramón de todo esto? Bueno, ya lo expresé muy bien en el blog, muy desarrollado, pero bueno, así a grandes rasgos. Estaba y no estaba de acuerdo con él, quiero decir, claro, evidentemente cada caso es muy personal y muy concreto y no puedo hablar por nadie, pero yo creo que esto es un problema como los científicos que ven una película o unos historiadores y empiezan a ver problemas de verosimilitud porque ven fallos en cuanto a la materia que ellos conocen. Cuando vemos ficción se supone que debemos tener nuestra mente un poco abierta a que el universo de esa ficción sea distinta a la realidad. Y yo creo que a partir de ahí es donde surge el problema, ¿no? Si realmente el problema es de la película o el problema es del espectador que tiene demasiados conocimientos, entre comillas, ese demasiados, para disfrutar de una película porque hay algo que cojea, pero que para el 90% de la gente sí funciona. Es un tema muy espinoso ese. Pero yo creo que es otro tema. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero él se refiere más... O sea, él ponía el ejemplo con los artistas. Sí, claro, el artista. Pero es que el arte es algo muy distinto que la ciencia. Sí, efectivamente. O sea, el arte es muy subjetivo, es muy concreto, tiene sus reglas también. Pero, por ejemplo, en el Casbah, que aparecen unos cuadros, pues, ¿qué quieres que te diga? Con la cantidad de mierdas que se hacen de estos artistas postmodernos, pues a mí me hubiera colado cualquier cosa de esos cuadros. Así te lo digo. Cuando estuve en el Pompidou de París, era como, en serio, mira, no, es un lienzo en blanco, ¿vale? Por poner el ejemplo más típico, pero sí, el arte contemporáneo es que es un mundo. Pero bueno, que yo no estaba nada de acuerdo con Daniel Roca y hice una defensa ahí acérrima de Azul y de la banda sonora de Sidney Prisnier y ya está. Y me encanta la banda sonora y la utilización de la música dentro de esa película y creo que funciona. Ahora, evidentemente, para Daniel, pues no funcionó. ¿Qué se le va a hacer? Por otra parte, Manuel Nieto en un email nos comentó un tema que creo que es muy interesante. Pero antes, aquí Adri me ha boicoteado un poco porque ha dejado aquí en el comentario del guión que era que este buen hombre, Manuel, era oyente desde hace poco, pero que nos había descubierto desde el verano. Y dice, literalmente, algo murió dentro de mí cuando en el salto a la segunda temporada desapareció el cha-cha-cha al final del programa. Superadlo ya, por favor. Cha-cha-cha. Por favor. Cha-cha-cha. No, en serio. Bueno, en fin. Es un oyente joven y que había muchas películas que no había descubierto hasta que nos escuchó y que nos lo agradece mucho. El tema es que surgió la noticia, la polémica de que en Blancanieves se había toreado y matado a un par de toros durante el rodaje. Y él planteaba el tema de si estamos de acuerdo con que se utilicen los animales de esta forma, es decir, con un claro maltrato, tortura, la utilización del animal vivo realmente, haciéndole algo físicamente malo al animal, para con un objetivo artístico. Y yo, evidentemente, ya digo desde aquí, desde el fondo de mi corazón, que soy totalmente antitaurino y que evidentemente eso conlleva también que toda parte de explotación animal con objetivo artístico me parece lamentable. Además no es la primera vez que pasa, ha pasado en muchas otras películas, como por ejemplo nos ponían el ejemplo del Holocausto Caníbal y que ahí se mataron animales de forma real y hubo polémica. También hablaba de que cómo había legislación al respecto y evidentemente hay una legislación bastante severa, pero sí, claro, en España tenemos un problema, que es la excepción de los toros. Los toros son una excepción porque como se está considerada cultura, pues evidentemente eso no pasa por el mismo aro que la legislación genérica contra el maltrato animal en las películas. En Estados Unidos, por ejemplo, son súper estrictos con esto, hasta unos puntos compulsivos, igual que con la protección a los niños actores, que también tiene unas... Y en España también, ¿eh? En España con los niños actores también hay una legislación... Eso es que esa no la conozco de primera mano, no he leído nada al respecto, pero vamos, que estoy comparando la explotación infantil con el maltrato animal, pero digamos que tiene mucho que ver en el sentido de que no vale todo y de que para hacer algo en el arte, pues yo creo que no se debe torturar o maltratar a un animal o explotar a un ser vivo que no es plenamente consciente de lo que está haciendo en esa película. Evidentemente, yo, Adri, supongo que estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente conmigo. De acuerdo. Y decir que, claro, que los ejemplos que nos pone Manuel en su mail son muy viejunos ya. Es algo que antes no se veía tanto o no se miraba tanto, no pasa, es decir, no tal. Pero ahora, en la actualidad, es algo que está controladísimo. Y yo que he estado en muchos rodajes, tal, que o sea, se hacen auténticas virguerías para poder hacer ciertas cosas con animales sin dañarles. O sea, la legislación es muy dura y yo creo que, a ver, es algo que está en cualquier persona un poco medianamente humana, ¿no? Que el no hacer daño a un animal para un rodaje. Hombre, pero puede si eres haber un excepciones artista de crueldad. Ya sí, hay gente muy lo peor en este planeta, pero por suerte en este sentido las leyes son bastante estrictas. Y yo creo que ahora debe ser la gran excepción que pasen estas cosas o que sean accidentes. Pero claro, lo que has dicho tú, que en el caso de los toros, en España maltratar a un toro no es maltrato. Pero no vamos a meternos en eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, también comentaba temas como que Apocalipsis Now, lo que, el destrozo que habían hecho, donde se rodó. Eso es algo que se sigue haciendo, desafortunadamente. Hay algunos productores que no tienen ningún tipo de escrúpulo y se van a países con una legislación muy ligera al respecto, que no tienen que mirar por el medio ambiente y pueden hacer el destrozo que quieran en algunos momentos. Eso sí que sigue pasando, no muy a menudo, pero sigue pasando, desgraciadamente, en alguna que otra ocasión. Pero bueno, podemos pasar al último comentario del blog. Pues Lola Garlochi, en el blog hace unos episodios nos comentaba, a raíz un poco de lo que comentaba lo que comentaba Ramón de Un puente hacia Terabitia, ella nos contaba que durante las Navidades en el centro de juventud de su pueblo suelen hacer pases de películas, alternan cine juvenil y cine infantil, y ella estaba de prácticas de monitora, que estaba pues allí en plan cuidando a los niños, y bueno, había un día que tenían que, o sea, se elegían las películas a mano alzada y un día que dieron a elegir entre Crónicas de Spiderwick o El puente hacia Terabitia, y salió El puente hacia Terabitia, cuenta además muy enfervorecidamente a favor, y lo que decía que ella no sabía. Ella no sabía de qué iba y bueno, la elección de las películas las hacía una coordinadora que se supone que las hace acordes a las edades que tienen los niños. Y bueno, el caso es que cuando acabó la película y encendieron las luces, ella estaba con los ojos húmedos y que alguna lagrimilla le había caído, y había un montón de chavales llorando, hermanos pequeños de los chavales llorando, las madres llorando, que estaba eso, vamos, eso era un mar de llantos. Y que bueno, que en ese momento se acuerda que pensó que quizá la calificación por edades de esa película no estaba muy bien. Y entonces aquí es cuando nos preguntamos, Ramón. Sí, una peli, una que, peli llora, que hace llorar, sí. No es adecuada para un niño. Y es algo que se puede extender a otras cosas, ¿no? Como películas que tengan sustos o que tengan un poco de miedo. De verdad, hay que tener tanto cuidado para los niños como para no dejarles ver nada que les pueda excitar demasiado o generar algún tipo de emoción distinta de la alegría y de tal. Es que yo somos creo que demasiado, en serio, hemos llegado a un punto en el que se protege demasiado a los niños. Nosotros, claro, cuando éramos pequeños veíamos V y se comían ratas y no nos pasaba nada. O sea, nos podía dar miedo, nos podía dar asco o nos podía marcar, pero no nos hemos vuelto a comer ratas, ¿vale? Yo creo que ha llegado un punto en el que o sea, cualquier cosa que se piense que da un poquito de miedo, por ejemplo, había gente que criticaba a Ponio porque tenía un aspecto pues muy infantil, obviamente es una película muy infantil, pero tiene partes muy muy oscuras. Y claro, yo cuando yo la vi en la sala, recuerdo que había algunos niños que lo pasaban mal, o con Coraline, por ejemplo, pero no me parecen películas que sean difíciles de ver por un niño de 8 años o de 10 años, o sea, quiero decir, tampoco hace falta proteger tanto a los niños, dejemos que experimenten cierto tipo de emociones. Además, es que la película que estaba comentando, que era Un puente hacia Terabitia, que está basada en un libro infantil, precisamente toda la película de lo que habla es de cómo un niño es capaz de manejar el tema de la pérdida de alguien a quien quiere. Yo creo, además, de una forma que me parece muy sensible y muy realista. Y yo creo que un niño vea esto es prácticamente didáctico. No creo que le pueda dañar de ninguna forma, aunque le haga llorar, emocionarse en ese aspecto. Yo creo que son dos términos completamente distintos, ¿no? El hecho de que llore un niño porque ve una película y le ha emocionado, porque le ha puesto triste. Yo no creo que le ponga triste que llore un niño, no significa que la película sea mala para el niño, porque en ese aspecto estamos contando una historia que le intentaba enseñar algo, o al menos es como yo lo veo, vamos. Sí, estoy de acuerdo. Yo es que en general tengo que decir que estoy bastante en contra de las calificaciones por edades. En general, igual que estoy en contra del horario infantil. Y eso, o sea, ser padre significa algo y es decidir qué cosas le, o sea, qué películas ves, llevas a tus hijos a ver y cuándo les sientas a ver la televisión y todo esto. Y a raíz de eso, pues eso, que tampoco hay que proteger tanto a los niños, que no sé, es como... Lo que hay que hacer es promocionar las películas como lo que son y no engañar, eso sí. Eso sí. Por favor. No, pero luego está... Pero bueno, ya tenemos el ejemplo South Park. A onda que no hubo críticas con respecto a South Park, porque los padres indignados porque era una película de dibujos y que era la que no podían llevar a sus hijos. Coño, infórmate antes de lo que es South Park, no me jodas. Además, la que calificación llevan... sí estaba mayores de 13 años, ¿no? Al menos sí, en España. Pero supongo. Mayores de 13 años es un poco, yo creo, a lo mejor para South Park. A lo mejor es poco, no sé. Es que yo vivo en el mundo de piruleta y. Pero, y South Park pero no a veces sé. Incluso me parece flojo South... para lo que hacen otros. Sí, no sé, South Park, no sé, yo creo que en Estados Unidos debería ser, o sea, seguro que era NC-17, pero... Bueno, pues eso, podemos que... ir terminando sí, ya, ¿no? Vamos terminando, sí. ¿Tienes algo que decir a nuestros oyentes, pedirle que nos digan algo? Pues se me habían ocurrido... A ver, deberes. Bueno, aparte de lo que hemos comentado, de que nos enviéis vuestras sugerencias para la sección de Cinema Paradiso, de vuestros blogs y tal, de cabecera para el cine y todo esto, yo quería preguntaros dos cosas. Primero... Ya que en este podcast estamos Ramón y yo de acuerdo con respecto a la opinión negativa de Looper, él más que yo, pero tal, ya que ha sido tanta sensación, sobre todo en el mundillo más de friki del cine y tal, yo quiero que los oyentes que os haya gustado Looper, por favor, escribirnos un mail, dejarnos un comentario en el blog. Yo quiero saber por qué os fascina tanto Looper. Y no lo digo en plan... irónicamente, nada, o sea, de verdad que quiero discutir, dialogar sobre Looper con la gente, porque no sé, me sorprende. Y aparte, yo quiero, ¿cómo pensáis ver El Hobbit? Venga, en 2D, en 3D, en IMAX, ni más 3D. No, eso, tengo curiosidad de qué os parece todo este tema. ¿Sabes de que alguno te va a responder en screener? Sí, bueno, muy mal. Desde en luego fin, eso. Pues que, nada, ya pues nada, podemos, adiós. Podemos ir despidiendo este podcast que ya por fin es de una longitud adiós, razonable. Adiós. Yo soy Ramón Rey. Yo soy Adrián Izquierdo. ¡Corre, que llega! ¡Hasta la próxima!